Saludos y bienvenidos a otra edición de Nivel Escondido, esta vez Nivel Escondido 457, en la edición de esta semana del podcast. Como pueden escuchar, Giovanni Rodríguez con ustedes, Sparrowwolf en la casa, y conmigo se encuentra el tipo elegante, el que manda igual, el que cuadra los numeritos en el área sur de todo Puerto Rico. Él es Alex Nation. ¿Qué está pasando, Alex? Make it rain. Que la que yo saludo a todos los oyentes. Straight and square. Obviamente, Alex, con mucha destreza y respeto, pues nos comparte, ¿verdad?, ciertos detallitos de su trabajo. Y a la verdad que, oye, hay que tener temple y valor para no ser un corrupto en Puerto Rico. ¿Es la que es? Chacho. Así que un saludo cordial a toda esa gente que mantiene el orden en el erario público, incluyendo, ¿verdad?, nuestro compañero Alex Nation. Ay, porque si es por numerito y usted es avaricioso, la cosa no mezcla. Un saludo a los que han caído. Sí, los entendemos, no los justificamos, pero entendemos su avaricia. Chacho, los entendemos y obviamente no voy a dar detalles, ¿verdad? De lo que yo le compartí a los muchachos, porque obviamente, ¿sabes?, lo que es Gio, Mash y Gato, pues prácticamente son como hermanos míos. O sea, es como si estuviera compartiéndole eso, pues, a un hermano mío o a alguien bien cercano a mí. Y nada, les compartí una humilde transición que hice hoy. Y le puse a los muchachos, ay, María, y no sé la cuenta mía. Un ñaño. Saluda a Víctor Fajardo. Sí. Eso dijo un tipo llamado Víctor y dijo, ojalá y fuese en mi cuenta. Puede ser mi cuenta, espérate. A la Kazam, y de momento era la cuenta de él, y a la Kazam fue que... Exacto. Esa es la que hay. Mucho movimiento de buena economía, gracias a Dios, por allá, por el sur de Puerto Rico. Y Alex, hay otro movimiento de buena economía, ¿tú sabes dónde es? Ay, mi madre, yo no sé, mano, yo me paso mirando ese calendario y yo miro esa fecha y yo, oh Dios. Tiramos esta información, Alex, yo vine aquí a matar hoy, o sea... Pues mira, dada la naturaleza del podcast de esta semana, yo diría que... Como dicen por ahí, no es mi género favorito, pero la frase cae en estos momentos. Gio, déjale caer todo el peso. Pues vamos a dejarle caer todo el peso a los Jabba the Hutt, ¿ok? Y vamos a convertirnos ahora, all of a sudden, en los daimios aquí de toda la onda sonora digital, ¿ok? Porque estoy hablando de que, gente, la semana pasada se reveló un detalle importante acerca de nuestro torneo de Halo 3 versus 3, Slayer Tournament, que va a estar tomando lugar el 26 de febrero de las 7 de la noche en horario especial, en horario de Puerto Rico. Esto, ¿verdad? Pues, como dije, a fin de mes, Gato Anejo estuvo compartiendo, ¿verdad?, junto a Mash 188 en el podcast pasado, el detalle de lo que es el seeding dentro de las primeras rondas, es decir, qué equipos se iban a enfrentar a qué equipos, ¿verdad?, quiénes iban a ser los rivales iniciales en este torneo. Cristo. Y esta semana, gente, vengo con tremenda bomba. Agárrense. Ay, Cristo. Agarre, Ifro, te estoy viendo. Ifro, cada vez que damos información, le da algo, se pone mal. Y dice, literalmente, él verbaliza, agárrenme, y se quiere tirar, pues, o sea, como si lo tuvieran, se fuera a tirar para pelear. Uh-huh. Pues yo creo que sí que se tira a pelear. Aguánteme, que me tiro. Gente, sin más preámbulo, procedemos a revelarles la información en cuanto a el torneo de esta semana. Vamos a estar revelando los premios totales. Ay, ay, ay. Gente, para el primer lugar de este torneo, esto va a dividirse obviamente entre tres, recordando que es un 3 versus 3. El primer lugar se va a estar llevando un gran total del 50% de todo el mote completo, el mote completo, y esta suma asciende a $315. Oh my God. $315. Obviamente dividido entre tres, pues eso da, ¿a cuánto este señor contable? $105. Uf, para cada uno. Recordando que aquí, recuérdanos, Alex, ¿cuál fue el costo de inscripción para este torneo? Mano, de verdad, sinceramente, yo te voy a decir una cosa. Yo siendo lo cuidadoso que soy con la cuestión mía de gastar dinero, yo sinceramente, yo lo hubiese pensado dos veces para inscribirme en un torneo como este. Luego de ese megagasto de prácticamente cero en este torneo, yo no sé, de verdad. Duro, ok. Así que, el primer lugar, $315, ¿verdad? Para dividirse ese botín entre tres. El segundo lugar, Alex, tiene que dividirse el 30% de la ganancia, y eso implica que es un monto total para el segundo lugar de $195. O, señor contable, ¿a cuánto por cabeza? A 65 por participante. ¡Ay! ¡Cógelo! Bueno, son buenos. Pero eso no es todo. También falta el tercer lugar, que se lleva entonces un 20%, que sería un total de $135 por el equipo, ¿verdad? Para el equipo a dividirse entre tres, que serían ¿cuánto, Alex? $45 para cada uno de los integrantes del tercer lugar. Contra, o sea, tú me estás diciendo que están, nada, par de pesos shy de prácticamente el costo de un juego completo. Como que dice, sí. Los que menos se van a llevar algo. Los que menos. ¿Ok? Eso da para Mario Kart. Alex, papá, obviamente, si usted hace la suma y resta, divide y multiplica, usted sabe que esto no cuadra todavía a $900. Sí, que es lo que hemos estado promocionando por ahí, ¿verdad? Del costo, digo, no el costo, sino el premio total combinado de premios para todo. Así es, Alex, y es que lo que resta para llevar esa suma que dimos, 315, 195, 135, lo que resta para llegar a 900, que yo lo voy a dejar a ustedes que hagan la matemática, eso que resta para sobrepasar los 900, es, ¿verdad? Lo que contamos, ¿verdad? Como parte de los premios físicos, para que esto, pues, esta suma ascienda a sobre $900 como parte de los premios de este torneo para la historia. Ay, otra vez, Halo Infinite 3 vs 3 Slayer Tournament. Este próximo 26 de febrero, 7 de la noche, hora de Puerto Rico. Alex, ay, y la próxima semana, lo último que vamos a revelar en cuanto al torneo previo a que tome lugar, lo vamos a estar haciendo en algún punto de nuestro podcast en vivo de febrero, que va a ser el sábado que viene. Estamos grabando, ¿verdad? Este fin de semana, usted está escuchando esto después del martes de esta semana. El podcast que viene es un podcast en vivo, así que usted no se lo puede perder. Vamos a estar revelando específicamente unos detalles que lo van a dejar boquiabiertos. Y Alex, esto obviamente no sería posible sin el auspicio de la gente buena, de parte de los boricuas en Twitch, que dijeron presente cuando hicimos el anuncio, ¿verdad? Del torneo, y dijeron, no, yo quiero aportar, yo quiero ser auspiciador ahí en ese torneo. Cuenta conmigo. Y obviamente estoy hablando de Bedouin Creative, Bring Me Back 21, Capjack 111, Coutaino, Cultura Secuencial, DC Diabetic, El Jibarito, El Buruleo Podcast, Gigi's Mouthful Podcast, Jepere Bosques, Ifro 316, Jay Checo, Jonan 777, La Dama Alfa, La Yando Podcast, Mighty Jar Gaming, Mr. Sasso, PR, Nico J, One Handed Hero, Rátalos WRX, Ready Set Gaming Puerto Rico, Spider Bobo Tucheo Puerto Rico, Sasters, y también una aportación anónima. Again, todos son parte de los boricuas en Twitch, así que todos esos nombres que mencioné, si todavía tú no sigues esos canales en Twitch, usted no está en nada. Así que póngase para su número, y haga un search y dele follow a todos esos canales auspiciadores, canales amigos acá, de Nivel Escondido, el hogar oficial de la Horda Bácara. Alex, esto va a estar, pero que pa' qué te cuento. Obviamente te vi practicando, he visto practicando los muchachos, y está el trash talk encendido como tiene que ser. Todo el mundo hablando de la que apesta del otro, están subiendo los ánimos, y vamos a ver entonces en qué desenlaza esto, ¿verdad? Porque obviamente parte del warfare, ¿no? De estos torneos, la mitad es físico, ¿verdad? O en el desempeño de la acción, y la otra mitad es psicológica, y ya está tomando lugar por ahí, papá. De verdad que me encanta. Oye, y no es por nada, pero yo creo que la competencia va a estar bien buena. Sí, mano, estamos vaticinando de que van a haber buenos matches. Hay unos cuantos muchos de la comunidad que hablando claro, le meten bien. Le meten bien, juegan muy bien, conocen bien las mecánicas de lo que es Halo. Recuerden que Halo, que a pesar de ser un first person shooter, pues no se comporta, por mencionar alguno, no se comporta como un Call of Duty. O sea, esto no es un Call of Duty. A lo mejor dice, eso es como un... No, es un Call of Duty. El aiming es diferente, la cuestión del uso de las armas es diferente. So, de verdad que está súper cool. Se usa mucho el modo, ¿verdad? De estar saltando, porque después es prácticamente una forma de evitar damage. Se usa mucho las granadas. Más que cualquier juego que yo he jugado de Call of Duty, que mucho se usan las granadas en los multiplayer de Halo. De verdad que está cool. Y vaticino que van a haber muchos encuentros bien, bien cerrados. Bien cerrados. Sí, señor. Yo estoy súper contento con esto, de verdad que no puedo esperar. Y hablando de torneos, si usted quiere ir calentando motores, gente, esto como nota al calce, durante este pasado fin de semana, entiéndase febrero 11, 12 y 13, hubo un torneo de Halo, le estamos hablando obviamente de esto, pues que pasó ya, pero hubo un torneo de Halo en Twitch. Usted puede revisitar, ¿verdad?, la acción y ver más o menos ahí qué pasó. En tres canales, anote por ahí, twitch.tv/Halo, ese es el primero, twitch.tv/HCS o twitch.tv/Xbox, ok, en estos tres canales, durante todo el fin de semana, desde las 12 del mediodía, hora de la costa del Pacífico de los Estados Unidos, estuvo tomando lugar este torneo que pues eran las finales regionales de Norteamérica, en lo que se denominó como HCS Anaheim 2022. Así que, ¿verdad? Como dato curioso, si usted va a participar en el torneo, usted a lo mejor quiere verificar ciertos power moves, pase por allá. Si es que no sabía de este evento, ¿verdad? Desde antes, cosa de que pueda disfrutar, ¿verdad? Y de confirmar, y de quién sabe si de ahí entonces obtiene alguna estrategia que no se le había ocurrido. ¿Ok? Así que ahí la tienen. Y sin más preámbulos, gente, esta semana lo que tenemos es tremendo show para ustedes. Tenemos un podcast lleno de acción, lleno de mucho, mucho contenido. Así que sin más preámbulos, vamos a comenzar con las noticias, gente. La primera noticia, Alex, nos llega del mundo de Pokémon, hablando de Pokémon Legends Arceus. Este jueguito, papá, agárrate, en tan solo 7 días vendió 6.5 millones de copias alrededor del mundo. ¡Wow! ¡Wow, papo! 7 días nada más. Esta información la hicieron pública vía un tweet el día 3 de febrero del 2022, ¿verdad? Celebrando, agradeciendo las más de 6.5 millones, a los más de 6.5 millones de exploradores a nivel mundial que se embarcaron en la aventura excitante de Pokémon Legend Arceus, ¿verdad? Desde la cuenta de Nintendo oficial, Nintendo of America, o Nintendo América. Debo decir esto, y esperando pues que vacilaran mucho con esto de el release, ¿no? Animal Crossing New Horizons, pues vendió 11.77 en 11 días. O sea, para que tengan una comparación, ¿ok? En un par de días más, sí le pasó, pero Pokémon Arceus pues logra ostentar el título de el segundo juego de Switch pues que más rápido se ha vendido, ¿ok? A nivel de este renglón, ¿no? De releases. Así que definitivamente, mano, Pokémon Legends Arceus es un jueguito que vino a quedarse con el canto. Yo lo estuve jugando con Lara, fui parte de esas 6.5 millones de copias en Day One. Antes de ir para el trabajo, regresando de dejar a mi nena en su escuela, me paré en Walmart y fui y lo busqué. Yo dije, mira, tienen esta copia. Y estaba tan calientita, papi, que la buscaron atrás, allá en el almacén. No tenían copias al frente todavía. Seguro. Así que definitivamente, mira, este estreno se fue de show. A nivel de que sin efecto, estos numeritos, ¿verdad?, que llegaron calientitos, llegaron accurate. Le pasaron al estreno de ellos mismos de Pokémon Sword y Shield, y también Pokémon Diamond y Shining Pearl, porque ambos lo que vendieron fueron 6 millones de copias en la primera semana. Aquí hay pues prácticamente 500,000 de copias adicionales. Wow, papo. Diablo. La cosa, fíjate, yo lamentablemente no lo pude conseguir acá en el Walmart cercano donde yo vivo. Fui, no había nada, entonces da la casualidad que yo le he comentado aquí que hay un compañero de la iglesia que trabaja en Walmart y está en el área de electrónico, y le preguntamos en la iglesia por qué pasó, porque no había ninguno. Y él nos comentó que a ese Walmart solamente llegaron 6 copias físicas para venta. Oh, wow. O sea, ¿sabes lo que es eso? O sea, es un shortage brutal. O sea, y entonces, y cuando esperan, él dice, mira, no sabemos cuándo nos va a llegar más copias. O sea, no saben, está peor que los PlayStation 5. Anda. Y Alex, diciéndote la verdad, este juego no tiene un gran comienzo, porque honestamente es súper aburrido. Yo lo estaba jugando, como dije, con Lara, y ya estaba loca, como que, papá, ¿me puedo ir a coger Pokémon? Y yo, no, mi amor, todavía hay diálogo. Tienes que terminar de ver con este profesor, hay que hacerle esto, hay que hacer lo otro, y es bien tedioso. Uh-huh. Pero una vez tú arrancas y comienzas a jugar, el juego tiene unas mecánicas bastante intuitivas de atrapar a los Pokémon, tiene unas mecánicas nuevas, hasta donde tengo entendido. Es mi primer Pokémon de esta índole. Yo sí había jugado antes el de Pokémon Snap, Nintendo 64, pero fuera de eso, Pokémon a mí nunca me llamó la atención. Uh-huh. Me lo esquipié bien duro. Pero desde que lo anunciaron, different story. O sea, estaba ahí como que day one. Pero fuera de eso, está bueno. So, altamente recomendado. Sé que a ti te gusta los juegos físicos. ¡Bicho el digitalero! Tú eres un mongoloide de corazón. Así que, tan pronto lo veas por ahí, échale mano. Uh-huh. Vale lo que cuesta. De verdad que sí. Y voy a estar pendiente. Si de momento voy a alguna tienda y está... te tiro, por si quieres que te lo compre, entonces te lo envío por correo o algo. Sí, mano, porque de verdad que no. De hecho, yo mañana tengo que, este weekend tengo que ir a Walmart, se voy a dar una miradita a ver si ya llegaron. La cuestión fue, porque ahora mismo en el Walmart de acá, el precio que estaba marcado en el display era de $41.99. Sí, me salió barato. Sí, es cierto. Sí, está más barato. Eso mismo me salió a mí acá. Sí, yo me sorprendí cuando lo pagué. Sí, porque por Amazon está en 60. Sí. Tú sabes, y en Target está en 60. Walmart, por alguna razón, ese acuerdo que tienen con Nintendo, que vende los juegos de Switch más baratos. Uh-huh. Entonces todo el mundo tiró para huevo, porque dice, para mí me estoy ahorrando $18. Sí. Tú sabes, son buenos. Eso me da para pa un par de cositas. Los 6 que llegaron allá se fueron como pan caliente, entonces. Dicen que estaban acampando en el parking del mall. Entonces, No había Midnight Release y lo hicieron a la fuerza. A la fuerza, papi. Mira que ustedes abren a las 5. Abren el problema. ¿Cuánto faltan? 7 horas. Ah, yo me quedo aquí entre el carro. Chilling. Nosotros somos buenos 24 horas. Ah, pues mira, yo me quedo aquí en esta góndola. Olvídate de eso. Sí, hasta que cambie la hora y pongan el juego. ¿Salió? Dámelo. Duro. Lo triste es que tú vas y tú ves las promociones, ves los posters y todo eso, y tú como que, mano, tienen los posters y no tienen el juego. O sea, ¿qué trolera es esta? Tremendo. Un abrazo pronto, para Walmart. Pronto lo vamos a conseguir. Voy a ti. Yes. Bueno, y dicho eso, hablando de Nintendo, esta pasada semana, específicamente este miércoles pasado, se estuvo llevando a cabo el primer Nintendo Direct del 2022, o del mes de febrero, ¿verdad? Por decirlo así, en donde se estaban enfocando prácticamente en los juegos que van a estar saliendo en lo que ellos llaman la primera parte del año, o sea, el primer quarter del año, ¿verdad? Que esto comprende hasta un periodo hasta junio, ya el segundo quarter pues a mitad de año. So, estos son los juegos que ellos tienen confirmados que van a estar llegando, muchos de ellos ya con fechas de salida, algunos con simplemente un periodo de salida, pero no un día en particular. Este Nintendo Direct fue transmitido en vivo a través de diferentes plataformas, Twitch, YouTube, que Nintendo pues tiene presencia, y estuvo durando alrededor de unos 40 minutos, a diferencia de los últimos Direct, que básicamente eran enfocándose en un solo juego, en unos pocos juegos nada más, y duraban 30 minutos aproximadamente. Este pues se enfocó en todos estos juegos y contenidos que vienen para juegos que van a estar saliendo más adelante durante este año. Y tenemos aquí la lista por si usted no tuvo chance de poder ver en Nintendo Direct. Eso por ahí ahora mismo hay un montón de canales que tienen los VOD, ¿verdad? YouTube, en Twitch, se pueden chequear eso. Pues nada, arrancando la presentación, el primer juego que se anunció fue Fire Emblem Warriors 3 Hopes. Esto va a estar llegando el 24 de junio. Es básicamente, me recordó mucho a lo que es Dynasty Warriors, Hyrule Warriors. Tiene esa mecánica con un poco de estrategia. Después de ahí se anunció Advanced Wars 1 más 2 Reboot Camp. Esto va a estar llegando el 8 de abril. También se anunció No Man's Sky, que va a estar haciendo su llegada a Nintendo Switch para este verano. Entonces, de los que anunciaron, simplemente periodo, no dijeron un día en particular que va a estar saliendo. También una sorpresa, de esto sí que yo no sabía nada, anunciaron oficialmente el lanzamiento de Mario Strikers Battle League. Este juego va a estar llegando el 10 de junio de este año. Este sí que me cogió de sorpresa. Obviamente conocieron la franquicia de Mario Strikers. Yo, este era uno de esos títulos de Nintendo que ya yo estaba dando por muerto, que esto nunca lo iban a revivir. Me callaron la boca. Me gusta lo que vi. He escuchado muchas cosas buenas del primer Mario Strikers. So, yeah, looking forward para este. Pues estaba entretenido. Igual el de pelota. Había uno de pelota también para el GameCube. Ah, sí, sí. Y creo que era Mario Sluggers, si no me equivoco, era el subtítulo. Y estaban gufiados, estaban, you know, entretenido. Le meten siempre un factor medio arcade-y para justificar ciertas movidas y que hayan items in-game que pues sean game changers. Pero, mano, tremenda movida de Nintendo, siendo que, ¿verdad? Perdona que te interrumpa, hago un paréntesis. Bueno. Esto es año de FIFA World Cup, así que si había un año que ellos tenían que traer un revival, sí, del soccer, que les convenía, era este año, papá. Ay, ay, ay. So, ya, no, de verdad, estoy bien looking forward por ese juego. Presentaron algunos de los features, incluyendo el feature del club, que prácticamente usted puede montar un club de soccer o fútbol, como se dice acá en América Latina, donde pues sus amigos son los que van a componer su equipo y se van a reunir a enfrentarse a otros jugadores en una liga online. So, está cool. So, que en vez de usted enfrentarse al corillo, el corillo se une, forman este gran club, este gran equipo, y se enfrentan a todo el mundo por ahí en la internet. Obviamente el juego va a tener también online play, va a tener el modo de historia, porque siempre estos juegos de deporte siempre meten un modo de historia completamente innecesario. Yep. Pero siempre lo ponen, pero se ve súper cool, se ve súper cool. Así que, como dije, estaba llegando el 10 de julio. Ya mismo. También estuvieron mostrando más un nuevo trailer para Splatoon 3, el GOTY, de 2022. presentaron prácticamente la edición del modo de Salmon Run Next Wave. Esto es un modo cooperativo. Ya este modo estaba en Splatoon 2, pero aparentemente pues ahora va a tener nuevos enemigos, nuevas mecánicas, nuevas armas, nuevas habilidades. Y como mencioné, esto es un modo co-op hasta 4 jugadores, donde usted tiene que rescatar o quitarle a los salmones unos huevitos y echarlos una canasta, y usted va avanzando en oleadas y en oleadas de enemigos. Prácticamente es un horde mode, ¿verdad? Un como horde mode a los Splatoon, exacto. Sí, sí. Y con voces en diferentes momentos de la batalla, pues van a salir voces y así sucesivamente. También se estuvo anunciando Front Mission First Remake and Front Mission 2 Remake. Esos juegos, el primero que mencioné, va a estar llegando en verano. El segundo ya está en planificación, no tiene fecha de salida aún. También enseñaron un nuevo kart racer, Disney Speedstorm. Esto va a estar llegando este verano. Como mencioné, es un kart racer del universo de Disney. Está Mickey Mouse, los personajes. Este juego va a ser un free to play. So, suena interesante, va a vacilar un ratito ahí, no nada que pagar. Solamente si usted quiere contenido, pues básicamente eso es lo que usted estaría comprando. Y buena gráfica, sí, por lo que se veía bastante bien. Sí, bastante bien. Sí, un kart racer free to play es una buena, es bienvenido, no importa de quién sea. O sea, es free to play. I mean, fíjate. Este sí que me estuvo como que. Se anunció Star Wars The Force Unleashed. Esto va a estar llegando para el 20 de abril. Y lo muchos me están diciendo que esto es básicamente la versión que salió para el Wii. La de mierda. Controles de motion. Con los motion. Sí, según escuché, tienes los motion controls, pero también está mejorado para los controles modernos. Sí, o sea, está updated. Tú puedes jugar con los Joy-Cons o puedes jugar con el control regular de Switch y no vas a tener la problemática de estar. Este juego a mí no me pompió nada. Nah. Para mí eso es un next. Mira, mencionaste esto y obviamente tengo que verbalizar algo que comenté en el stream de esta pasada semana. Si no me equivoco, fue hablando con Superstars, el hermano de Arte Latino, que mencionó, ¿verdad?, que este juego salió, esto que sí, lo otro. Bueno, este juego fue bueno para lo que fue en su momento, ¿okay? Siendo que no había nada, pero absolutamente remotamente parecido a lo que nos brindó esto. Dios mío, el de el jueguito este de Cal Kestis. ¿Cómo es que se llama? ¿Cal Kestis, qué se llama él? Este. El Cal Kestis, whatever. Sí. El del intro de Jeepy. Sí. El de Fallen Order. Fallen Order, gracias. Este, nada parecido a ese gameplay en términos de lightsaber, nada fluido. Uh-huh. Previo a The Force Unleashed, por lo menos que yo me acuerde, la única experiencia de videojuegos relacionados con lightsaber eran los juegos directamente relacionados a las películas, atadas a las películas, que literalmente había un juego de PlayStation 2, por ejemplo, que lo recuerdo, que era de Star Wars Episode 3. Y era bastante bueno en términos de los movimientos de los lightsabers y todo eso para su tiempo. De igual manera, el jueguito de Star Wars del Xbox original, de Obi-Wan, el de Obi-Wan, porque salieron dos, salió uno que era como que Naboo Fighter, qué sé yo qué, que era una mierda de aviones nada más, y estaba entonces el otro de Obi-Wan, que también era una porquería, Alex, que tú tenías que controlar a Obi-Wan, te movías con el left joystick, y el right joystick era el movimiento del lightsaber. ¡Diablo! So, él se movía todo a lo loco. Era como si el juego en verdad fuese haber sido first person. Pero entonces lo hicieron third person obligatoriamente. Tú veías, no, él se movía la cámara. Inhumano. Este, con taps de LB y RB, si no me equivoco. Si no me equivoco. Era horrible, Alex, horrible. Tú terminabas de jugar una sesión con ese juego en el Duke, también, para acabar de joder, en el control masivo del Xbox original. Uh-huh. Y este, yo no sé cómo no salías directamente para sala de emergencia con las manos atrofiadas. O sea, era un milagro. Era un milagro. Pero volviendo a ¿verdad? Lo que desata este mini rant. Este juego, The Force Unleashed, era bueno para ese tiempo. Brother, ¿qué hace esto todavía dando tumbos en Switch? Uy. La gente no se abochorna. O sea, no dudes que hemos vengado 2 por ahí también. Mala mía. Este, hay gente que se queja de los refritos, pero mira, si el refrito es bueno, y no para los estándares, o sea, que ha envejecido bien, es un timeless classic, es una excelente historia, pues tú puedes entender, como parte de lo que vas a seguir mencionando, que por uh-huh. ahí hay uno bien interesante que revelaron, que uno se quedó como que, oh my God, sí, let's go. Pero esta mierda de Star Wars, con la historia de Star... No, hombre, no es ni tan memorable como para que lo hagan, ¿me entiendes? No, como que, why? Después que nos revivan a Masters of Terracassi, estamos bien. Habría que hacerle un revamping cabrón y que se vea como se ve Soul Calibur hoy en día. Exacto. Ahí sí te lo compro. Ay, mi madre. Bueno. Dicho eso, pues continuamos por aquí con algunos, ¿verdad?, de los títulos que van a estar llegando. Continuamos con Assassin's Creed The Ezio Collection. Esto va a estar llegando el 17 de febrero. También creo que es Pushing It Too Far con esto de Assassin's Creed. O sea, para mí, obviamente, es la mejor serie. Tú sabes, no me descuerda con Assassin's Creed. Pero, por favor, ¿sabes? Por favor, ya, dejen morir Assassin's Creed, ya, por favor. Dios mío. Ya a este punto, todo el mundo ha jugado. Toda esa primera generación de Assassin's Creed ya está detrás, todo el mundo lo ha jugado. Maybe la nueva era de los Assassin's Creed, por ejemplo, Origins, ¿cuál es el de que es en Grecia? Assassin's Creed Odyssey. Ah, ese mismo, Odyssey. Odyssey y el nuevo, el más reciente, Valhalla. Son sí. Tres periodos distintos en la historia, que eso es lo que la gente estaba pidiendo, porque ya están cansando ya de la Francia, de Europa, de Francia moderna, algo así. ¿Cómo es? Renacentista. Ya, uh-huh. Ay, ya, por favor. Esos últimos tres, pues, tú sabes. Pero ya, dejen descansar en paz los originales, please. Sí. Requiesca Team Pache. ¡Aplícatelo, cabrón! Entonces, pues, también mencionaron SD Gundam Battle Alliance. Eso va a estar llegando este año. No revelaron mes ni día del estreno de este juego. También mencionaron que este también, fíjate, este me cogió así como que wow, y es que va a estar llegando el 7 de abril, Chrono Cross The Radical Dreamers Edition, que es básicamente una remasterización de Chrono Cross, más o menos, no un super remaster como hicieron con Final Fantasy VII, no. Simplemente pues mejoraron obviamente los polígonos, una bañadita visual, una lavadita de cara visual, sí, pero para el que no jugó Chrono Cross, pues ahí tiene, obviamente sigue la espera de que venga un remaster de Chrono Trigger, siéntense a esperar porque por lo que veo eso nunca se va a dar. Así que nada, continuando por aquí, mostraron nuevo trailer o nuevo contenido para Kirby and the Forgotten Land, mi segundo GOTY. Mostraron nuevas habilidades de Kirby y yo me quedé como que, oh my god, yo no puedo creer lo que estoy viendo. Entrar a Kirby puede comerse hasta un automóvil y utilizarlo como herramienta en el juego. O sea, usted puede utilizarlo para atravesar el mapa, aplastar enemigos. Ahora Kirby puede comer artefactos, no tan solo enemigos y absorber sus poderes. Ahora él consume artefactos, se convierte en artefactos y los puede utilizar para su ventaja, ya sea para alcanzar lugares más altos o inclusive hasta para volar lugares más lejos, poder nadar en el ¿cómo es? Navegar en el agua más rápido. O sea, yo me quedé como que, oh my lord, la internet está como que blown away con esto de Kirby and the Forgotten Land. Yo que estaba pompeado con el juego, ahora estoy más pompeado todavía. Sí, sí. Esto es un jueguito que le vamos a dar duro, duro, duro, ¿verdad? Que se ve bien espectacular, de verdad que sí. Y eso ya mismo. Yo no estaba tan pompeado con un juego de Kirby desde Epic Yarn. No estaba tan pompeado con un juego de Kirby, porque lo que salió después de Epic Yarn a mí no me agradó. Uh-huh. O sea, a mí me gusta mucho el personaje de Kirby, pero yo soy bastante selectivo cuando adquiero un jueguito de Kirby, y este juego de Kirby está, por lo menos por lo que se ve, sí, se ve bruto. Está cool. Hay mucho para hacer. Hay un hub. Tú, según vas liberando las áreas, vas así expandiendo el hub world. Bueno, un montón de cosas. Así que es un refrescazo a lo que tiraron de Star Allies, que ese como que... O sea, no fue muy bueno y no baja de precio. Yo no sé qué diablos es, pero, mano, de verdad. Esa bolita rosita, papi. Sí, mano, ya tú sabes. Bueno, también estuve anunciando MLB The Show 22. Esto está llegando el 5 de abril para el Switchito. También anunciaron Kingdom Hearts Integrum Masterpiece for Cloud Turbo Collectors. ¿Qué más? Limited Run Trifecta Edition. Para el 10 de febrero. Esta es la última We Promise Edition. Oh my god. Esta es una edición de Kingdom Hearts que prácticamente son las versiones más, ¿cómo pudiéramos decir? Más optimizadas de Kingdom Hearts, desde la 1 hasta la 3. Son las versiones completas que incluyen todo el DLC y todo. Lo único que estos juegos son una versión que es cloud. O sea, usted compra el juego y este juego va a estar corriendo desde un sistema de nube, donde usted pues va a poder jugar el juego. Mucha gente está diciendo, claro, suerte jugando eso en la nube. Uh-huh. Básicamente usted está comprando un NFT. Exacto. Sí, sí. Así que cuidado con esa clave de acceso que usted está comprando. Sí, esto prácticamente es una versión de Stadia para el Switch. Oh my god. Bueno, también otro juego que me cogió de sorpresa es que ahora está llegando Clonoa Fantasy Rebirth Series. Esto va a tener el 8 de julio del 2022. Una franquicia que también estaba dormitante. Sí. Y acaba se ve de cabrón ser, de lindo. Se ve como, chulo. Como con texturas de Sonic y todo. Se ve. Ese jueguito fue un cult classic para allá, para la era de Dreamcast y de PlayStation y todo eso. Ese jueguito yo no tuve la oportunidad de jugarlo. Por fin va a tener la oportunidad de jugar este mítico juego de este personaje de Clonoa, así que estamos apuntando. Es un 3D, para los que no sepan y nos estén escuchando, uh-huh, y no hayan visto el trailer, es como que un 3D platformer tipo Mario 64, tipo Sonic Adventure, algo en esa línea. Uh-huh. Sí. Yes, sir. También se estuvo anunciando que va a estar llegando The Portal Companion Collection este año para el Switch. No tiene fecha específica, pero va a estar llegando este año. También anunciaron un relanzamiento del juego así que se pronuncia, porque ese juego sale en Japón, ese juego no llegó a Norteamérica, es un juego de palabras, es Live y Live the Life, en el medio, uh-huh, y otra vez la palabra Live, pero tú no dices Live a Live, tú vendría siendo Live Alive, vive una como vida, que vive vivo, como vive tiempo, vivo, es un juego de palabras. Sí, eso van a estar tirando este juego. Como dije, este juego salió en Japón, no llegó a Norteamérica, y ahora pues por fin tienen esta versión que va a estar llegando acá a Norteamérica, traducido. Es un jueguito bien extraño, es un, ¿verdad? Obviamente, es 16-bit era, donde tú controlas varios personajes en diferentes periodos de la historia, con diferentes, ¿verdad? Y cada personaje tiene una historia, eso de verdad que está bien interesante. este jueguito, voy a para par de gente, nosotros hicimos un, yo hice un rewatch el miércoles y un par de gente que chat que estaba bien bombeados con esto. Yo no conozco los jugadores, que los estoy conociendo. So, ya, yeah, esto llega el 22 de julio. También se anunció, ¿dónde esto estuviste en toda mi vida? Nintendo Switch Sports. Juego yeah. Que en mi opinión tenía que haber salido cuando el Switch salió, pero no. Lo decidieron tirar ahora. Nintendo Switch Sports va a estar llegando el 29 de abril. Este también fue un refrescazo bien chévere. La gente lo recibió con buena lead. Porque obviamente, Day One me voy con esa mierda. Esto, Day One. Una chulería. Lo que fue Wii Sports fue una chulería. Específicamente el bowling, el tenis, el boxeo. Obviamente, estos pues, tienen otros deportes que no estuvieron en el Wii, pero también hay otros que no están en este, que sí estuvieron en el Wii Sports. So, de verdad que se ve súper cool, se ve súper interesante. Estos son jueguitos para usted montarle en su casa con su familia, con sus amistades. No tienen precio, ¿ok? So, va a haber la edición física de este juego, va a estar trayendo, incluyendo el accesorio del strap, porque trae un juego de soccer, y con el strap de la pierna usted va a poder hacer, ¿verdad?, el movimiento de como si estuviera pateando. Es lo mismo del Ring Fit, es el mismo strap. Exacto, del Ring Fit. Estamos cool, ya tenemos uno aquí. Ya saben, hay dos. Van a haber dos, porque se lo va a traer la versión física. Sí, lo va a traer. Sí. So, GG, de verdad que ese jueguito está que... Nice, Day One. Yes, sir. Entonces, también anunciaron Taiko no Tatsujin Rhythm Festival. Este es el jueguito... Esto es un jueguito que se hace huele mil años. Este es un jueguito rítmico con un tamborcito. A lo mejor si hay que decirle tamborcito, se acuerdan. Yep. Simplemente dijeron que va a salir este año. No tiene fecha todavía. Yo me quedé como que, pero ¿y cómo vamos a tocar? Es como viendo los Joy-Cons o viendo un accesorio. No presentaron. Simplemente anunciaron el juego, pero no explicaron las mecánicas del juego. Sí, con eso o con combinaciones de botones también. Yo vi, me pareció ver a Mr. Sazón PR jugando este jueguito, alguna versión en el Xbox, que es lo que él tiene, o en Steam, de este juego. Y es así, me consta que él no tiene los tamborcitos, porque estaba comentando que se los iba a comprar, entonces, que se quedó pompeado, pero lo estaba jugando con combinación de botones. Okay, so, probablemente sea así o que sea con el Joy-Con. Con los Joy-Con, si tú haces el movimiento, como si estuvieras tocando. Y hasta mejor, porque entonces no das contra una superficie. El tamborcito literalmente era con los tuki-tuki, como le digo yo, y el bombo. O sea, tú tenías que golpearlo. Esto era como que un novelty, tipo los bongos de Donkey Kong en GameCube. Algo así. Esto, nice. pero eso sí, es bien hectic la pantalla. O sea, lo que viene por ahí para abajo es tipo canciones en experto en Guitar Hero. Con muchas animaciones, muchos colores, para distraerte. Entiéndase, si usted tiene epilepsia, forget it, despídase del juego, no lo haga. No lo haga, su salud no lo va. No. Bueno, también se estuvo anunciando la fecha de salida de Triangle Strategy. Este es un juego que mucha gente está esperando, un jueguito de estrategia. Esto va a estar saliendo el 4 de marzo, ya mismito. También por fin tienen fecha para Nintendo Switch del estreno de Cuphead y el nuevo contenido de Delicious Last Course. Nice. Esto va a estar llegando el 30 de junio. Yes, nuevos enemigos, nueva isla, un nuevo personaje. Los fanáticos de Cuphead están locos ya porque esto llegue. Qué bueno que por fin un desarrollador que anuncia un DLC y llega. Saludos a Silksong. Sí. Yeah, saludos a Team Cherry. You're the best. Lo esperamos. En algún momento, sorpréndanos 2030, por favor. Ay, mi madre. Bueno, también estoy anunciando que está saliendo o ya salió o hay disponible una nueva actualización para Metroid Dread en la que incluye unos nuevos modos, incluyendo el modo práctica, el modo más alcoroso que hay. Brutal. Que básicamente te tocan una vez y mueres. Brutal. O sea, Permadeath sí. Mode. Diablo. Eso es para los duracos, macho alfa, lomo con cabello plateado y pecho, pero en pecho, que le quieran meter mano a esto. También estuvieron usando el modo de Boss Rush. Una cuantas cositas. Que ese sí que está bufiado. Sí, el Boss Rush Mode, mano, para Extra Life. Sí, eso está bueno para reto, sí. Eso brega. Salvaje o para un bacalao Speedrunning League. Sí, que tú dices. Sí. Se buena. Anota. Gato, apunta. Ya estoy viendo la tablita de Excel mañana por la mañana en el chat. papi. De una. Bueno, también, este sí que no me lo esperaba. Estuvieron diciendo que va a estar llegando a la colección de Super Nintendo. Va por fin a estar llegando Earthbound, pero nice. No viene solo. Viene acompañado de la versión original de Earthbound que salió para el Famicom en Japón, que no llegó, que no vio la luz del sol en los Estados Unidos. Viene para acá, traducido. Así que eso va a estar llegando y eso va a estar disponible en el sistema. Si usted tiene la membresía que le incluye los juegos de Nintendo, de Super, y todo eso, pues ya sabe que está por ahí. Dele update que ya está disponible para jugarse. Que allí hay mucha gente que le encanta Earthbound. Y dicho eso, añado una notita al cárcel. Publicaron, Nintendo publicó la guía de estrategia de Earthbound en formato PDF en internet. Para que quiera intentar Earthbound, pues ya sabe que puede buscar por ahí la guía estratégica en PDF para que le meta a Earthbound. Es un jueguito que a mí me llama siempre, toda mi vida me ha llamado la atención, porque yo quisieran un action adventure RPG así como en un tiempo moderno, que tú pelees con enemigos usando everyday household items, y que tus armaduras sean pues algo así como custom quest, que cartón, sí. Plástico, metal, aluminio, vas evolucionando según vas encontrando, matando enemigos y encontrando materiales, y te comes una energy bar, te subes la vida, te comes un refresco y te pones hyper, qué sé yo, cosas así, tú sabes, como que, no sé, el special de uno del equipo sea, I don't know, maybe a fart, something like that, tú sabes, algo así, no sé, Nintendo, tomen nota, indie developers, tomen nota, yo no cobro nada, yo una combinación de arroz chino. Yo traté de jugar este Earthbound, ¿cuándo diablo fue? En algún emulador, mm-hmm. Fue mi primera experiencia con Earthbound. Y me perdió bien rápido, la historia no me fue engaging enough para yo continuar. Me dio curiosidad porque estos personajes de Ness y Lucas, pues los conocimos en Smash Brothers, por lo menos uh-huh. Yo los conocí de Smash. Yo no sabía que este juego estaba rondando, ¿verdad? En el tiempo que reinó. Nunca me llamó la atención, porque en el tiempo que esto salió yo no estaba into RPGs, y todavía soy bastante selectivo en cuanto a los RPGs que juego. Eso no sé si es por eso, no sé si le deba dar un try adicional. Mala mía, fanáticos de RPGs, no estoy diciendo que el juego es una mierda, no estoy diciendo que se ve viejo, ¿ok? Tranquilo, yo humildón, lo respeto, ¿verdad? Y respeto a la fanaticada que pueda tener este juego, quizá no es para mí. O quizás en algún momento dado que le dé un try adicional y me fuerce, como que no, voy a meterle esto, pues cambie de opinión, quién sabe. Sí, yo supe de este juego cuando estuve bien envuelto en la cuestión de estar comprando juegos viejos y coleccionando. Ahí es que supe de este juego, que este juego ahora mismo es uno de los juegos más costosos que hay en el mercado de colección. Si usted quisiera comprar una copia física de Earthbound, le va a salir bien, bien costosa. Según de lo que me recuerdo, la razón por la que el juego tenga este valor tanto es que este juego no hubo muchas copias disponibles en el mercado. No hubo muchas copias disponibles en el mercado. Fue de los últimos juegos que salieron para el SNES, me parece. Y no hubo muchas copias. Fueron muy pocas copias las que salieron al mercado. So que si usted es uno de los afortunados que tiene una copia de este juego y aún preserva la caja o algo, se va que tienen una joyita. Y una joyita ahí en su colección. Hay quienes la venden, hay quienes no, pero sí, el juego de Earthbound es un juego bien buscado por coleccionistas y es caro. Rondea por ahí carito para poder conseguir una copia de Earthbound física para SNES. So, yeah. Bueno, dicho eso, también anunciaron Zombie Army 4 Dead World, que va a llegar llegando el 26 de abril. También anunciaron que Tsufumaden Undying Moon, ese ya salió. Este juego nosotros lo vimos el año pasado. Y a mí se me olvidó por completo este juego. Porque este juego yo lo tenía marcado como que, oh, ese juego yo lo quiero. Fue brutal. Y lo anunciaron y yo, ¡oh, a mí se me olvidó ese juego! Ya está disponible, gente. Ya está disponible digital. So, ya, yo espero que tienen un especial y lo compro. Porque se ve chulo, chulo, chulo, chulo. Yep. También anunciaron que va a estar llegando Demon Slayer Kimetsu no Yaiba de Hikami Chronicles para el 10 de junio de este año, obviamente. También va a estar llegando una nueva entrada en la serie de Lego Brawls. Esto va a estar llegando en junio 2022. También llega por ahí Two Point Campus el 17 de mayo. También, que esto también me sorprendió. Empezaron, o sea, comenzaron hablando de Mario Kart 8 Deluxe. Y es que, gente, van a estar dándole más cariñito a este juego. Tiene nuevo DLC. Y añadieron ahora lo que se conoce como el Booster Course Pass. Y esto es prácticamente un pase que cuesta 24.29, o sea, 25 pesitos. Usted paga por este pase y esto le va a dar a usted acceso a un total de 48 pistas adicionales a las que ya el juego tiene. So, de todos los juegos clásicos de Mario Kart van a estar ahí. Wow, esto va a estar dividido en horas, ¿verdad? En horas de contenido. Pero entonces todo el mundo, ya los 25, pero contra, son 48 tracks, o sea. Es mucho contenido, es mucho contenido, contenido en un juego que le han dado una inyección de vida, justo cuando ya estaban a punto de desconectarlo del respirador artificial. Uh-huh. Esto, ¿verdad? Se recuperó el COVID. Lograron traerle a la vida nuevamente y está, mira, pero que a 150% ahora. Sí, está todo el mundo pompeado. Yo me quiero comprar una copia. O sea, sí. Pero eso no es todo. Anuncian el costo para la gente que chai, para la gente para ir. Ah, pues ya, pero 25 pesos, sea la madre, qué sé yo, qué. Lo interesante es que Nintendo anunció que si usted tiene su membresía de Nintendo Online, la membresía, como cariñosamente le llamamos Plus, no es Plus, pero así le decimos, que es la membresía que le incluye el contenido de Sega Genesis, de Nintendo 64, pues, gente, sepan que ese contenido es completamente gratis para los que tienen esa suscripción de Nintendo Online. O sea, usted no tiene que pagarlo, simplemente tenga el juego, dele update y ¡woohoo! Ya está, yes, querido. Está querido. So, wow. De verdad que hicieron como lo que hicieron con Animal Crossing, que salió un nuevo DLC para los que tienen la membresía extra con todos los powers, el contenido lo dieron gratis. So, esto que está haciendo Nintendo, ya es la segunda vez que lo hacen este año. Digo este año, no, el pasado y este ahora. Con Animal Crossing y ahora con Mario Kart 8 Deluxe. Me gusta porque, como tú dices, le da un respiro extra. A lo mejor un juego que a la gente se estaba quitando porque no están sacando más nada. En el momento anuncian esto, papi, vamos otra vez a meterle a Mario Kart. So, todo el mundo de la comunidad está pompeado. No, y con pistas que tú conoces, porque estaban comentando que iban a sacar pistas de juegos anteriores. Y obviamente van a ser las pistas más populares. Con toda seguridad, por ahí enseñaron creo que una que se llamaba Coconut Mall. Esto, que rápido que yo la vi, mira, está bien, le está del Wii. Que a mí, el honestamente, de todos los Mario Karts, el más que me disfruté fue Mario Kart Wii. Por el guía. Estaba salvaje esa dinámica que tú te pudieras mover así sin estar conectado ni nada. Izquierda, derecha, tú movías el mando, ¿verdad? El Wiimote. Izquierda o derecha, como si fuese un guía. Sí, para mí eso fue mind blowing en su momento. Sí. Y las pistas estaban super nice. Había una que me gustaba mucho, que ahora no me acuerdo el nombre, pero que era de como un atardecer. Y entonces era en un bosque en otoño. Eso era todo en tonalidades anaranjadas y brown. Y la musiquita era bien relajante. Estaba salvaje. A mí me encantaba. Ponga el sello ahí, que si usted es como yo y recuerda ciertos juegos de Mario Kart por ciertos niveles y niveles queridos, de seguro van a llegar en algún momento, ¿me entiendes? Y los que todo el mundo odiaba colectivamente, pues también. Quizás los pongan ahí. También me acuerdo que Rainbow Road, anunció, un level que era de Wario, que era como de Chocolate Mountain, algo así. Choco Mountain, creo que es. Que también está por ahí. Es como que, ¡what! Yo me acuerdo de eso. Entonces, a lo mejor, obviamente, modifican una que otro shortcut o ponen otras cosas nuevas para darle un revamping que, obviamente, le acaricia la nostalgia. Y eso es lo que Nintendo mejor sabe hacer. Yeah. Sobre todo para darle un revival a algo que, pues, como bien hemos estado comentando, estaba a punto de desaparecer. Está todo el mundo pompeado por ahí. Y por último, estuvo anunciando, ¿verdad? Xenoblade Chronicles 3. Esto va a estar llegando. Este es el que anunciaron que más adelante, o sea, más tarde en el año va a estar llegando. Que me sorprendió, ¿verdad? Que dijeron, los primeros juegos del primer quarter incluyeron un juego que va a estar saliendo en septiembre del 2022. Así que los fanáticos de esta serie pues están en pláceme con este anuncio oficial de Xenoblade Chronicles 3. Yeah. Así que ahí tiene un action RPG para, mire, estar horas y horas y horas y horas jugando, grindeando. Así que GG. So overall, un lineup espectacular, mano. Sí, sí, es bastante bueno. El jueguito ahí para todos los gustos. Uh-huh. Era sacando fuera de ahí Star Wars. Star Wars, yo creo que fue el letdown. Sí, mano. Es que no es relevante. No es ni siquiera relevante. ¿Tú me entiendes? No es que tiene nuevo contenido. No es que es algo, ¿verdad? Una mega historia salvaje. No, mano. Y puedes hablar con fanáticos de Star Wars. Vamos a estar de acuerdo que el juego no es espectacular. Punto y se acabó. O sea, no se merece una tirada. Hay otros juegos que pudieron haber revivido que son mucho mejores. Oh, sí. Sí, claro. Pero nada, allá ellos. La cuestión es que, overall, yo encontré el Daniel bastante bueno, muy buen contenido. Sí, o sea, no podemos tapar el cielo con la mano de que hay unos cuantos refritos. Ya, pues Nintendo están haciendo el refrito edition todos los años, pero me gusta. Yo, por lo menos, yo no tengo ningún problema con los refritos porque muchos de estos juegos yo no los experimenté en su momento dado. Uh-huh. Y a lo mejor alguien me dice, ay, pero eso tú lo puedes bajar y emular. Mira, sí, está bien, maybe I can do that. Pero no. Pasar ay, si lo tengo en la consola, lo pongo y vamos y jugamos y ya y para afuera. O sea, no hay una magia con que sea original, con que tenga esos plastiquitos nuevos. Claro, claro, tú lo sabes. Que esa experiencia. Y total, ¿verdad? El que lo quiera comprar, lo compra. El que no, ellos son los que están invirtiendo en eso. Como diría un prócer puertorriqueño, si tú no te gustan los refritos, nadie te manda a comprarlo. No los compras. Ay, ahí está, nadie te manda. Tú tienes poder adquisitivo, poder decisional, o sea, usted decide. ¿No te gustan los refritos de Nintendo? No te compré un Switch. No lo compré. Compré refritos de Xbox o de PlayStation. ¿Ah? ¿No te gusta gastar el videojuego? Pues no trabajes, y así no compras ninguno. Qué joyita. Todos marchándose el Capitolio en protesta, ¿verdad? Este próximo marzo, ¿ok? Pendientes a eso, que eso va. Válgame. Esto, pues ya, ¿no? De verdad, un excelente lineup. Para el Switchito. Bueno, me gusta. Y ya a estas alturas, inevitablemente sabemos que por ahí tiene que venir ya alguna otra consola del Switch. El Switch está ya tocando las puertas, ¿verdad? Si nos dejamos llevar por consolas anteriores y por cómo se sigue comportando el mercado. Muy probablemente, ya Nintendo, lo próximo que esté anunciando, quizás, si no el año que viene, maybe en un año más, tope, año y medio, uh-huh, es otra consola, inevitablemente. Sí. Y este lineup de Switch, como que ya en su último ciclo, o llegando al final de lo que debería ser su ciclo de vida, me parece super cool. Esto sin mencionar todos los otros juegos que indie, que no necesariamente se anuncian en este Direct, pero que como quiera vienen por ahí, tú sabes. Yo sé que ahora mismo el jueguito favorito de G. Pérez Bosque está disponible en otras plataformas, pero por ahí va para el Switch también, a Eternoctis, sí. Uh-huh. Esto todavía entiendo que no está para el Switch, pero que viene muy pronto. Uh-huh. Esto, así que eso es solamente un ejemplo, tú sabes, vienen otros también por ahí. So, nada, definitivamente un refrescazo increíble con ese anuncio de ese lineup. Uh-huh. Hay que estar pendiente a Nintendo, ¿verdad? A ver cuánto de eso efectivamente llega. Queda el GOTY de los GOTY, Breath of the Wild 2, ni siquiera ha salido. No. Tú sabes. Y ese probablemente sí, con ese cierre en el ciclo de la consola. Eso mismo te iba a decir yo. Tú que estás comentando de que Nintendo ya, maybe, anuncian pronto. Yo pienso que... Entiendo que Breath of the Wild 2, creo que debe ser el cierre y el juego transicional a la nueva generación de consolas de Nintendo. Correcto. Si nos deja, ha pasado antes. Ha pasado. Y si nos dejamos llevar, tú sabes que ahora mismo están trabajando en el nuevo Metroid en Prime. Sí. No te sorprenda que Prime sea un título para esa nueva consola y no para esta. Porque ya no han dicho más nada. ¿Quién sabe? Me gusta pensarle que cierren con Breath of the Wild 2 y abran la nueva generación de consolas de Nintendo con Prime. Sí. Nuevo Prime. No, no, pero el hecho de que cierre el ciclo, no dudes que es que va a estar para las dos consolas. Exacto. ¿Entiendes? Así como pasó con con Twilight Princess. Uh-huh. Con Twilight Princess, tú la podías conseguir en GameCube y en Wii. Uh-huh. El mismo juego, obviamente, por la naturaleza del Wii, le aplicaron un Mirror Mode. Porque la mayoría de la gente en el mundo son derechos, no zurdos. Entonces, para poder utilizar el Wiimote adecuadamente, los movimientos que querían incorporar, le aplicaron ese Mirror Mode. Pero el juego se suponía, ¿verdad?, en todo el diseño, que realmente Link de toda la vida y un mes más es izquierdo. O sea, él usa la espada con su mano izquierda y el escudo con la mano derecha. El mapa de verdad, como quien dice, de Twilight Princess es el mapa de GameCube. Pero el punto es que utilizaron ese juego, ¿verdad? Salieron copias para GameCube y copias para el Wii. Muy probablemente eso es lo que pase con Breath of the Wild 2. Sí, obligado. Igual, uno también lo hicieron, obligado. Copias para el Switch y copias para el Wii U. Mm. O sea, que no dudes que también se vayan para esa línea, pero uno. Yes, sir. Eso definitivamente, y eso es como que un marker. Como que ves que va a salir y te sale una lágrima de alegría y otra de pena porque sabes que es que el sistema va a morir ya. Uh-huh. O al menos no va a ser tan relevante. Uh-huh. Pero ya, mano, tremenda la noticia. Gracias por compartir todo eso, Alex. Vamos entonces rápidamente a la próxima noticia, gente. Esta próxima noticia cortita y como que un banderín de alerta. Y es que resulta que Bandai Namco ha invertido en un proyecto relacionado al metaverso unos 130 millones de dólares, ¿okay? En lo que entonces va a ser su desarrollo de propiedades intelectuales dentro del metaverso, ¿verdad? En una biblioteca de juegos asociadas a Bandai Namco, así se publicó el pasado martes por la misma compañía, ¿verdad?, que tienen planes de así trabajarlo. Se reportó vía Video Game Chronicles. Uno de los goles, ¿verdad?, de los objetivos de los conceptos que han denominado, ¿verdad?, en su universo All Bandai Namco Concept. Ellos planean invertir también unos 216 millones de dólares dentro de ese plan de innovación y pues de básicamente expandir sus propiedades intelectuales y la creación de nuevas propiedades intelectuales a lo largo, ¿verdad?, de los próximos años. Ellos no están roncando, se fueron humildones, no es que vamos a comprar más estudios, es que vamos a hacer una mega inyección de budget, ¿ok? Este concepto, ¿verdad?, del metaverse, recordemos que pues básicamente ha tomado un nuevo sentido desde que Facebook, ¿verdad?, anunció que iba a estar trabajando como que hub virtual, y pues múltiples compañías han estado tratando de trabajar este concepto digital, ¿no? Incluyen a Disney, Epic Games, Microsoft, como dije, Facebook, Square Enix también, y ahora pues se les une Bandai Namco. A través de esta propiedad intelectual del metaverse, ellos buscarían establecer comunidades a través de lo que es Bandai Namco, su base de fanaticada, y pues entre los fanáticos mismos, o sea, como que un sentido de comunidad, y pues eso fue lo que se le presentó en lo que se conoce como el midterm plan a los investors, ¿verdad?, de la compañía, tratando de asegurarles de que su dinero, mira, está en buenas manos, ¿ok? A través de estas comunidades y estos contenidos, pues ellos van a estar procurando desarrollar unas conexiones multifacéticas para continuar a través de todo el periodo que sea que dure esto del metaverso y continuando el enfoque en la calidad de esas conexiones, ¿ok? Optimizando el valor por sus IPs, entonces. Recordando, gente, que Bandai Namco, ¿verdad?, su librería incluye Dark Souls, Elden Ring, Pac-Man, Gundam, Dragon Ball, Soul Calibur, Katamari y también jueguitos clásicos como Dig Dug o Galaga, ¿ok? Así que esta noticia me llamó mucho la atención en el sentido de que hasta ahora, Metaverse, ay, ¿qué me importa a mí? Ok, no. ¿Qué tú dices? Un Bloodborne, un mundo de Bloodborne así como que compartido en un mundo virtual o, you know, con esta estrategia. A mí, por lo menos, a mí. Voy a seguir, ¿verdad? Todo este desarrollo, estas noticias, esto, a ver qué tal. Ahora mismo ellos van a hacer una pues un reassessment, ¿no? También de incluir junto con el metaverso elementos físicos como, y agárrate, facilidades de entretenimiento. Y la palabra que utilizaron de entretenimiento, no entertainment facilities, amusement facility. Eso, gente, son es otro término para parques de diversiones. Ustedes están en un parque de diversiones con temática medieval de Dark Souls. Con temática de Sekiro. ¿Qué tú dices? Así que esto pica y se extiende. Van a estar metiéndole pues mucho contenido. Y la primera fase se va a estar desarrollando en algo que han denominado como la Fundación de la Data o el Universo de la Data y el Desarrollo de Contenido. Así que Bandai Namco, mira, picando adelante, dando detalles específicos de cómo ellos piensan entrarle a esto del proyecto de el Metaverse. ¡Ay, papá! Diablo. Muy fuerte, muy fuerte. ¿Verdad que el futuro está aquí? Ya esto se ha ido trambólico, pero wow. Trambólico en el sentido de que ya estamos viendo la evolución de la tecnología. Y, mano, está brutal, está brutal. Vamos a ver hasta dónde carga esto, pero sí suena espectacular. Oh my God. Yes, sir. Yes, sir. Vamos a continuar por aquí. Y esta noticia, yo no sé si prender un violín. ¿Qué pasó? Producción, haga lo suyo. Y es que recientemente se publicó de que Platinum Games estuvo apelando a Xbox para que los ayude a hacer o terminar, o yo no sé qué palabra utilizar, el juego de Scalebound. Así como lo oyen, wow. Platinum Games quiere regresar al proyecto de Scalebound. ¿Recuerdan este jueguito donde mostraron en E3 pues unos dragones, unos personajes peleando con estos dragones, montando en estos dragones? Tenía esa vibra como tipo Monster Hunter, pero un poquito más. Sí, Panzer Dragoon. Ajá, Panzer Dragoon, y te podías bajar y pelear desde la tierra, un par de cosas. Pues este juego, recuerden que este proyecto con mucho bombo y platillo se canceló durante el 2017 y pues han comenzado discusiones, ¿verdad? De ver si Microsoft quisiera invertir en este proyecto y ayudar a Platinum Games realizar este sueño de terminar Scalebound. Yo sé que esto es un largo trecho, ¿verdad? Si van a hacer esto o no. Como dije, lo que se desprende de la información es que están en diálogo y negociaciones. Aparentemente, Papa Phil, ¿verdad? Para algunos, o el tío Phil, dice de que sí, de que van a comenzar las discusiones, van a dialogar, ver, ¿verdad?, qué tipo de acuerdos podrían llegar o cómo trabajar esto directamente con Microsoft, los estudios de Microsoft unidos con Platinum Games. A ver, ¿verdad? Si eventualmente pueden sacar este desaparecido juego a la luz del día y eventualmente pues al mercado de los videojuegos y que guste, porque no es una cosa así, vamos a sacar un juego que murió y vamos a revivirlo, es que guste. Yo, por lo menos, lo que vi en el tren a mí no me llamó la atención para nada. Y yo creo que también lo que mató fue que este proyecto fue bien ambicioso, se sobrepresupuestaron en lo que entendía y por eso yo creo que fue una razón por la cual se canceló y ahora pues hay que buscar dónde están los chavos para ver si eventualmente pueden lograr finalizar esto. Este juego prácticamente creo que no lo habían comenzado. Esto ni está comenzado. Yo creo que esto va a ser from scratch. Maybe cambiar la visión de lo que tenía Platinum Games con una visión mejorada de los desarrolladores de Microsoft. We will have to see. Tendremos que ver. A ver hasta dónde pueden llegar con este juego. Si usted era uno de los que estaba esperando este juego, pues mira, buenas noticias para usted. Están en conversaciones de revivir el desaparecido Scalebound. Wow. No sé a quién le importa esto, pero ya, lo decimos poner acá como parte del lineup de las noticias. esto, porque me estuvo bien gracioso que todo se diera tipo novela. O sea, hay una apelación directa a Tío Phil, como que mira, considera esto, vamos a trabajar juntos. O sea, una expresión más o menos en esa índole, Alex. No sé si la viste. Esto, creo que fue vía Twitter, como que hagamos esto posible. O sea, es como que, tipo, no. Puede ser más cringy, por favor. Sí. Wow. Ellos utilizaron, ¿verdad? Camilla, que es la interpretación de Platinum Games, en inglés. Porque él dio toda ¿verdad? Dio la presentación de esto cuando le entrevistaron allí en Japón. Y él lo que dijo fue, Phil, let's do it together. Phil, hagámoslo juntos. Siéntese. Phil está abierto a la conversación, pero no está garantizando, ¿verdad? ¡Cállese, Camilla! ¡Váyase a la mierda! Así le va a contestar tío Phil. No está garantizando si esto va o no va, así que... tío Phil, vamos a ver. Él está lo más benévolo, por ahí, ahora, con mucho billete en el bolsillo y no sé qué. Quién sabe y le responde adecuadamente. Uh-huh. Así que los que estaban pendientes de este jueguito, quién sabe y se les da. A mí no me llama la atención para nada. Esto no es como si es un Panzer Dragoon de verdad. So, next para mí. Continuamos. Bueno, Alex, lo que es un next también para muchas personas, y esta semana sí encontramos noticias, gente. Milagrosamente hay dos noticias adicionales y ya entonces vamos al tema de la semana, que by the way, no lo dije ahorita para no quitarle thunder a el hype del torneo, gente, pero esta semana corresponde Entrevista Gaming nada más y nada menos que a tu campeón, mi campeón, el campeón del pueblo, the people's champ, Surfing Boy 24, is here. Así que están a punto de escuchar un poquito más de ese tremendo ser humano que no se lleva muy bien con los vegetales. Pero ya, eso nada, dentro de poco. Pero Alex, dando una nota con la otra, los que también van a estar quitando, removiendo ciertas instancias de su plataforma son nuevamente la gente de Twitch. Y es que las políticas de Twitch en términos de nombres de usuario van a estar siendo o recibiendo más bien un update que entra en vigor este próximo 1 de marzo del 2022, gente. Si usted tiene un nombre de usuario en Twitch que está relacionado directamente con parte de lo que vendría siendo considerado como referencias a un acto sexual, a arousal, a fluido, a genitalia, referencias también a drogas fuertes o hard drugs, ¿verdad? Y por hard drugs lo que implica es que no necesariamente algo que tenga que ver con hierba, o marihuana, alcohol o tabaco. Esas están a salvo porque pues técnicamente son drogas legales. Pero todo lo que es ilegal está en juego, ¿ok? Ahora mismo, pues Twitch reportó que están implementando esto de remover nombres de usuario ofensivos bajo su nueva política porque pues creen en establecer un estándar un poco más fuerte para cultivar la diversidad e inclusividad global dentro de la comunidad de Twitch, ¿ok? Ahora mismo esta baneada también incluye nombres que tengan que ver con hate speech, ¿verdad? O con cosas que promuevan el odio, la violencia extrema, etcétera. Cositas que es como que algún tipo de acoso, violencia, típicamente representativos de algún comportamiento malicioso. Pues todos esos nombres están, mira, ahí en la cuerda floja dentro de lo que es Twitch. Los usuarios de Twitch, como dije, van a tener hasta primero de marzo, para modificar estos nombres. Y si usted quiere saber si su nombre viola o no los códigos de quote unquote ética de nombres de usuario dentro de Twitch, y me río porque hay otros asuntos, como siempre, que requieren más pertinencia que esto, pero pues algo es algo. Pues Twitch va a estar utilizando, va a estar haciendo disponible, entiendo que dentro de la misma plataforma, como que una herramienta para que veas claramente si tu nombre de usuario viola estos nuevos cánones de ética o no. ¿Ok? Y pues, lo importante es que Twitch entonces te está dando el chance de cambiar tu nombre por ti mismo. Y pues, están aumentando, ¿verdad?, el monitoreo en cuanto a este tipo de nombre. Así que si usted se llama Pinga 69, si usted se llama Los Mato a Todos y No Me Detienen o whatever, algo en una línea bastante bastante explícita. Crazy Vato 69, bye. Sí, sí, usted su nombre está en juego, su nombre está en juego. Así que pues nada, recordando que por más que la gente se quede, esto es una compañía privada, ellos hacen lo que les salga de los cojones. Uh-huh. Yo, como dije, me río porque hay otros asuntos que requieren un poquito de más atención de acuerdo a la opinión de mucha gente en Twitch. Pero pues, esto es parte de lo que se desprendió esta semana y me llamó mucho la atención, mano. Si usted no quiere que le banen su nombre, pues no habrá cuenta en Twitch. Eso es decisión suya. Eso es decisión suya. O sea, usted nadie lo obliga a estar en Twitch. Huele bicho. Ya. Dejen. Pues mira, está bien interesante esto y estoy de acuerdo con lo que tú dices. Hay unas ciertas cosas pasando por ahí bien raras en Twitch que de verdad que tienen que meterle mano. Pero ya veo que están caminando en el camino correcto. Hace un año atrás hubo aquella protesta, ¿te acuerdas? De Day Without Twitch. Oh, sí. Sí, que pues nosotros nos pasamos el Day Without Twitch por ya sabes dónde. Oh, claro, si le das un Day Without Twitch para protestar por cosas que no puedes hacer en Twitch, le estás dando el win a ellos, por lo menos desde la perspectiva de nosotros. Por eso no participamos muy respetuosamente, ¿verdad? Con los compañeros que sí participaron. Uh-huh. Pero nosotros entendemos que hay otras maneras de elevar la voz. Exacto. Así que ya, hoy... van en camino. Y hay muchas cosas que yo espero que mejoren. Hoy yo le compartí a los muchachos un clip que estaba rondando por ahí por Twitter. Mira. No voy a dar detalle. Wow, definitivamente estamos... No, haciendo... tú no vas a dar detalle. Yo sí. La chuporeja. Twitch. ¿Qué está pasando? De que definitivamente estamos haciendo algo mal a nivel escondido. Ah, no. Esa tipa estaba ahí, papi, con esa oreja rascándose las amígdalas. Oh, y obviamente el movimiento era sumamente sugestivo. Sí, era sugestivo. O sea, era sugestivo. Un caballero sabe la que hay. Esa es una dama experta. O sea, sí. O sea, bueno, ya que, anyway, rapidito. Nada, básicamente, es una streamer de estas que se dedica a hacer streams de ASMR. Que son los estos que son auditivos, ¿verdad? ¡Diablo! Sensoriales, donde las personas que hacen sonido, entonces tienen estos micrófonos que están diseñados para eso, que parecen como unas orejitas. Ya muchos de ustedes los han visto por ahí. Ah, no, pues la chica puso la cámara en tal posición que el micrófono quedó de lado hacia su rostro y ella introdujo una parte del micrófono que parece como las orejas dentro de su boca. Ella agarró el micrófono de una forma sugestiva. Ella estaba mamando oreja. Y empezó mamando a chupar oreja. Uh-huh. Pero de la forma que estaba haciendo, estaba dando a entender otra cosa. Sí, exacto. O sea, y esas son la gente que tienen 8.000, 10.000, 12.000 views. Al que le guste eso, mire, pues a verte una suscripción en Pornhub. Y vete para Pornhub. Ya. Yep. O sea, después se quejan de que no respetan a los creadores de contenido. Pues es que se buscan el fuerte para el fundillo. O sea, ¿cómo tú vas a pedir un respeto y tú estás haciendo eso en una cámara, en una transmisión en vivo? Tú sabes, pero pues, nada. Es demoralizante sí, que sí. Twitch le quiera meter mano a un nombre, que alguien que se llame el chupa oreja o el mama oreja. A esos nombres están en juego, pero la que mama oreja de verdad va a estar en vivo ahí bajando subs y bajando buenos views. Uh-huh. Siempre que vaya en vivo. Yeah. Okay. Wow. Excelente. Un saludo a la mamoreja que nos escucha toda la semana. Sí, creo que se cambió el nombre. Ear Licker. Sí. Cuidado con las amígdalas, amiga. Cuidado con las amígdalas. Eso de infección. Ay, mi madre. Muy fuerte. Ya. Pues bueno, vamos entonces con nuestra próxima noticia. Y esta noticia, gente, sí que ha revolucionado. Ya lo Nintendo. Uno le encanta Nintendo y qué sé yo qué, pero la que Nintendo, cuando baja el martillo, no hay para nadie, mano. Y es que esta semana, mano, gente, agárrense. La Corte Federal de los Estados Unidos sentenció a un hacker canadiense que llevaba el nombre de Gary Bowser a unos 40 meses en prisión por estar involucrado con un grupo que se dedicaba a hackear consolas de Nintendo Switch. Y lo triste caso no es que hackeaban las consolas, es que las vendían. hackeadas. Ay. Y parece que Nintendo lanzó una investigación y obviamente el FBI atrapó al tipo y se llevó cuarentongo meses en las costillas en una prisión federal por, ¿verdad?, por los delitos, ¿verdad?, de todo lo que tiene que ver con esto, ¿verdad?, del uso indebido de propiedad intelectual de Nintendo. Ustedes saben que hackear una consola, gente, usted se cree, yo puedo hackear, o sea, que eso es ilegal, ¿verdad? O sea, eso es ilegal dentro de cuando usted acepta el agreement que usted no lee. Eso es ilegal. Si usted lo hace para uso suyo, pues está bien, whatever, su consola, si la fastidia, chévere. Sí, y no la puede reclamar a Nintendo, no sea tan caripelado. Pero contra, venderlas. O sea, venderlas online o en lugares físicos, usted se busca, sí, o sea, sí, la clavazona del siglo. Y con Nintendo, gente, con Nintendo no se juega. Nintendo en eso son unos HP. So, básicamente, mano, el tipo fue arrestado en el 2020 y no fue hasta esta semana que bajó la acusación. Ay. Así que, papi, muy, muy fuerte. Yo te apuesto a que no lo vuelve a hacer. No, o sea, yo vi un video esta semana, no me acuerdo quién diablo fue que lo puso. Como que un quick dashcam TikTok de esto. Sí. Que decía, hoy, today in shit that I bet you won't do tomorrow, algo así. Un tipo con un Rolls Royce cabrón va a cortarle a uno, y se le cuadra y pierde el control, caballo, de que se estrella contra una pared y todo. El carro da una vuelta de siete pares cojones. Y tiene tremendo accidente. Sí. El que estaba tratando de cortar. Pues en este caso, el que estaba tratando de cortar fue Gary Bowser. Y Nintendo, pues, papi, tenía que setear ejemplo, sí, con él para que ahora, pues, todo el mundo lo piense mil veces antes de hacer algo como esto. Y bien claramente, ¿verdad? Gaku, te estamos hablando, tranquilo, ¿ok? Es si las vendes, ¿ok? No pasa nada, relax. que los otros días estaban hablando, ¿cuándo fue? Antenoche. Gato estaba comentando algo, ¿verdad? En la línea de cierta emulación. Uh-huh. Y Gaku estaba comentando que era un cagao, que no se atrevía, ¿verdad?, X o Y, a modificar, no sé qué. Si es para tu consumo, papi, eso es como el cannabis medicinal. Uh-huh. Es medicinal, es para ti. Es 0.5 onzas, ¿me entiendes? Ahí no pasa nada, no es que tienes 5 kilos encima. ¿Está bien? No van a tocarte la puerta de tu casa por eso. FBI, open up. Es si vende. O sea, si vendes el producto, pues ahí tienes el chance de fastidiarte. O sea, si aquí te chotea, pues prepárate. El tipo, mira, la información se desprende. Cuando lo arrestaron en el 2020, él llegó a un acuerdo de pagar 10 millones a Nintendo para llegar a un acuerdo, ¿verdad?, una demanda de civil, ¿verdad?, de la ley de privacidad, y unos 4 y otros 4.5 millones en restitución a la compañía. Obviamente, esto pues viene haciendo el build-up a la sentencia de esta semana. Así que Bowser podía enfrentar hasta 10 años en prisión, de acuerdo al Departamento de Justicia. Con esto, con el tiempo que estuvo vendiendo estas consolas, la publicadora perdió más de 65 millones gracias a él y a su equipo de hackers que se encargaron, ¿verdad?, de hackear estas consolas y venderlas, mano. Pero o sea, mira si ese negocio era profitable. O sea, él prácticamente pagó una multa de 14 millones. O sea, ¿tú tienes ese tipo de petty cash en el garaje, papi? No. Así que créeme que si él tenía para pagar esa multa, es porque tenía mucho más, ¿tú me entiendes? Uh-huh. So, eso sí, pues obviamente ahora se fastidió su récord de buena conducta, ¿verdad? Su récord legal al ser un convicto por estos 40 meses, que 40 meses federales. Digo, yo no sé si lo procesaron en Canadá, si eso funciona diferente acá a Estados Unidos, pero la sentencia se ajusta, hay unos días que corren doble, hay unos días que son 1.5, si tú tienes buena conducta, te baja y todo eso. Que acá, realmente... Yo creo que lo cogieron acá y ahora mismo está involucrado el FBI y Homeland Security, papo. Ay, papá. Ah, bueno, pues no. El tipo está jodido. Sí, ahora están buscando a los cómplices. El tipo está jodido. Buena suerte con eso. Esos cabrones tienen que estar escondidos en una cueva de Afganistán como en la serie esta de Jack Ryan. Están hackeando por allá porque hace el carajo. Esto es material para una serie. Y en la en la Casa de Babel también las llamadas las desvían por allá por Serbia o yo no sé dónde puñeta. Así mismo tiene que ser que parte de lo, la gran mayoría de estos cómplices. Y en mi equipo te solamente llamarás, estoy esperando, no vengan a entrevistarme. Y en mi equipo te llamarás Wario. Ah, yo seré Peach. Es un hombre, no importa. ¿Qué voy a hacer Peach? Dije. Ya, okay, okay. Está brutal. Dice el profesor. Profesor Oak. Se suele el pomelo. Oh my God. Pues nada, esto está bien fuerte. Recientemente también vi una noticia, añadiendo a esto, de que Nintendo, mano, tumbó un canal de YouTube que era un canal de soundtracks de Nintendo. Sí, sí. Y, mano, lo escocotaron el canal. El canal tenía un montón de viewers, o sea, muchos followers. Y, mano, Nintendo. No, ya mismo se jode de nivel escondido. Déjame decirte, las tristes historias corren con Delfino Plaza. Uh-huh. Y es una variación, ¿verdad? Pero sigue siendo IP de Nintendo. Cuando nos den strike, pues nada, tomamos todos los videos. Nunca existió la triste historia. Uh-huh. Pero es que para mí ya esa música ya yo la asocio con la triste historia. Y no, pronto va a ser su regreso, no se preocupe. La cuestión es que acuérdate que ellos atacan estos canales que están generando un revenue endemoniado, tú sabes. Nosotros nos generamos un pepino en Golden YouTube. No, y cuando lo generemos, es for the kids. Son Nintendo, tranquilo. O sea, tienes que tomar en consideración eso. Sí, está siendo parte de ese donativo. Exacto. So, veremos a ver qué pasa con esto, mano. Gigi, pues gente, esas son todas las noticias. Vamos a continuar con el podcast. Como les dijimos, este podcast viene empaquetado de información. Vamos de esta manera a pasar a la próxima sección. El Tato Kick de la semana. 16 de febrero de 1995, Sega publica Restart. Bueno, no fue Sega sale para el Sega Genesis Restart. Alex, ¿tú llegaste a jugar este jueguito? No lo jugué, pero sé cuál es el juego. ¿Sabes cuál es, Baro? Estaba bien gufiado, era bien peculiar, era un platformer, uh-huh. para no variar, esto de esta criaturita, ¿verdad? Este tipo... Era una estrella. ¿Qué digo? Sí, era una estrella, pero tenía manos y pies, ¿me entiendes? Ah, era como que atacaba con las manos. Ajá, era una cara que se movía y se veía bastante cómico, una animación bastante cool. Esto, bien chulito el jueguito. Yo lo llegué a jugar, no tengo muchas memorias del juego, porque no es como si lo acabé. Pero sí llegué a poder disfrutar un poquito de Restart por allá para el 90 y tanto, ¿verdad? Esto se publica el 16 de febrero del 95. Ha llovido un poquito, papá. Ha llovido. Sí, bastante. Así que, Gigi, si usted lo disfrutó, cuéntenos por ahí sus mejores memorias con Restart por allá para el Sega Genesis. Esta semana, para efectos de publicaciones en términos de videojuegos, el día 15 de febrero, viene por ahí para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, S, Xbox One, Switch y PC, Dynasty Warriors 9 Empires. El 17 de febrero tenemos dos estrenos, el primero de ellos, King of Fighters 15, para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, S y PC, y también Total War Warhammer 3 para PC. Y el 18 de febrero, uno de los más esperados por ahí, llega para PlayStation 5 y PlayStation 4, Horizon Forbidden West. Wow, papo, por ahí Spider Popo, yo sé que va a estar bien contento, también Guacho, mucha gente movió en la comunidad con Horizon Forbidden West, por lo menos para mí, por el momento, es un next. A mí también. Alex, ¿estás apuntado aquí? No. Dice el tipo que compró el Collectors del primero, ¿ok? Aprendió su opción. Aprendí mi lección. Alabada sea la divina pixelaria. Sí, aprendí mi lección. Me gustó mucho mi Collector, me gusta mucho la figura de Aloy que tengo. Ay, y todo, pero no. I ain't gonna make that mistake twice. A ver, espérate, tío. Según estoy buscando aquí, hay un Collector de Teenage Mutant Ninja Turtles. Espérate, nada por ordenarlo. Ese sí. Muchachos, como sale una pendeja de esa, un Collector, o sea, yo me voy de one, papi. Aunque ya tenga el juego digital. Me tiro de cabeza. Es más, aquí voy a decir públicamente. Ustedes saben el amor que yo le tengo a la gente de Limited Run Games. Si anuncian un collector's físico con figuras, con alguna pendeja que me guste, que realmente me mueve el tapete, relacionado a Teenage Mutant Ninja Turtles, Shredder's Revenge, me voy. Como bien dice Alex, aunque lo tenga ya, me tiro el double dipping. Porque así de mucho y así de pompeado me tiene ese juego. Esta pasada semana, haciendo un segue aquí rapidito, revelaron gameplay de Splinter. Uh-huh. Y eso va validando mi teoría de que por ahí muy probablemente, Alex, estaremos viendo acción de parte de Casey Jones. Cacho, mano. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo cuando hice el análisis de ese trailer, yo porque había una imagen y me puse a analizar la imagen, yo dije, no, estos espacios que están en esta imagen es para más personajes. Obligado. O sea, obligado. Y ya llegó Splinter, por ahí, mano, do it. Por ahí viene Casey Jones. Obligado. Por ahí viene. I can feel it calling in the air tonight. Así es, así es. Así que esos son los estrenos para los videojuegos esta semana. Obviamente yo esta semana, mira, I'm gonna sit down, relax, enjoy, porque lo mío viene la semana que viene y voy a adelantar aquí, Alex, que el viernes, ¿recuerdas que hicimos un swap oficial? Gatonejo no va a estar subiendo el viernes 25, el que va a estar subiendo soy yo, prácticamente 2 días corridos, porque sábado toca el torneo de Halo. Hice un swap con Gato, esa semana yo no voy a subir jueves, Gato va a estar subiendo martes y jueves, yo voy a estar subiendo viernes y sábado, porque estrena Elden Ring y Gato, a mí, bueno, Gato también que lo está escuchando, ¿verdad? Cuando edite, y Alex, y Mash, y toda la comunidad, me place informarles que ese día voy a estar en casita, voy a estar estrenando Elden Ring y voy a estarle metiendo desde que me levante hasta el anochecer. Así que voy, pero con toda. Hace tiempo que yo no tenía tanto hype por un juego. Hace tiempo, bueno, desde Ghost of Tsushima. Wow. ¿Cuándo salió? Wow. Y ya van 2 años. ¿Sabes que hoy anunciaron que el juego va a tener bosses secretos opcionales, ¿verdad? Vamos para allá, vamos con toda, papi. Y voy tan pompeado en el sentido de que va a ser multiplayer. O sea, yo no voy a jugar ese juego a 100% dentro del canal. O sea, no me puedo comprometer a eso porque es que no me va a dar la fuerza de voluntad. Esto de jugar un sábado y esperar hasta el lunes. Nah, deja eso. Es con Kane me estoy muriendo. O sea, estoy aguantando, te digo, y hoy me pasó por la mente abrir otro file y empezar desde cero Kane, porque así de bueno está. Así de bueno está. Pero nada, ya este pasado fin de semana, entiendo que lo terminé. Cuando usted esté escuchando este podcast, entiendo que lo terminé hablando con fe, porque estamos grabando antes del sábado. pero nada, eso lo discutimos ya mismo. Anyways, siguiendo acá, gente, el punto es que se para la fecha 25 y 26. El 26 obviamente por el torneo de Halo y el 25 porque voy a estar acá estrenando Elden Ring en vivo. ¿Okay? Desde bastante temprano, yo creo que desde que me levante, tal vez, qué sé yo, 10 de la mañana, hora de Puerto Rico, 10 y media. Let's go, it's a go. Oh my God. Bueno, en términos de cine encontré 2 estrenos. Ninguno de los 2 me pompea, pero aquí están. El primero de ellos clasificado PG-13, acción. Estoy hablando de Uncharted. Esta historia es una precuela a los juegos, estelarizando Tom Holland como un joven Drake y develando los detalles de cómo es que conoció y se volvió amigo del legendario Sully. ¿Ok? De igual manera, estrenando clasificada PG-13, esta vez una comedia con el título de Perro, simplemente Dog. 2 ex Rangers del Army están atados en un road trip de su vida cuando el Army Ranger Briggs, a quien da vida Channing Tatum, y Lulu, que vendría siendo un perro. Esto se suben a una Ford Bronco del 84 y van por la costa del Pacífico esperando llegar a el funeral de un soldado amigo, ¿verdad? A tiempo. Pues en el camino se tropiezan con 20.000 cosas, y lo que me llamó la atención de esta película sí es que recurre a humor viejo, por lo menos lo que se ve en el trailer. Humor físico, Alex, ese humor que ya prácticamente está desaparecido. En un momento dado el perro jala a Channing Tatum y Channing pone una cara como que oh my god y hace un debacle en el lobby de un hotel, por darte un ejemplo. Ese tipo de humor era bien característico en películas de los 90 y hace mucho que no se ve tan abierto, tú sabes. So, nada, está por ahí pues clasificado a comedia, pero después tiene una premisa un poquito triste. So, nada, ahí las tienen estos estrenos para mí. Ambos son un next. Alex, ¿vas a ir a ver Uncharted? No creo. Mala mía, no. Yo trato, pero es que yo voy a Tom Holland y lo que vas es Spider-Man, mano. Vi unos comentarios early de Rotten Tomatoes. Esto está malita. Está malita lo que es el Splat verde. Yo creo que como 33%, 38%, algo así. Anda, preliminarmente. Diablo. Obviamente, los fanáticos, los críticos a veces se mandan y pues no es la misma experiencia de los viewers de verdad. Esto, pero ajá, por lo menos en los early screenings no fue la gran cosa. Pero esos son los estrenos en cartelera para esta semana. Como siempre, le sugerimos que consulte a su cartelera local, cosa de que no vaya a ir al cine y no vea lo que anunciamos. Ahora sí, pasamos entonces al Gaming Fun Fact de esta semana y dice así. La legendaria franquicia de Nintendo, oíste Fire, no es de más nadie, es de Nintendo. Pokémon tuvo sus orígenes en los 90 y no todo comenzó siendo color de rosa. Su creador, por ejemplo, Satoshi Tajiri, concibió su idea original en 1990 basado en un concepto en donde dos Game Boys se comunicaran entre sí. Al principio, no todos lo entendieron muy bien y la compañía tuvo algunos problemas para hacer realidad este concepto. Satoshi, sin embargo, no tuvo salario asignado mientras lograba desarrollar en su totalidad esta idea, pero eventualmente Pokémon fue un éxito total y abrumador dentro y fuera de Japón unos 5 años después. A raíz de este éxito, gente, la mercancía de todo tipo relacionada a Pokémon surgió con el pasar de los años, siendo las tarjetas uno de los artículos más lucrativos de esta franquicia. A la fecha, son sobre 30 billones de tarjetas, de verdad, no como las que compró Logan Paul, las que han vendido a precios jamás pensados como cartas denominadas raras que se han vendido, Alex, por sobre los $100,000. Una sola puta tarjeta. El anime, a su vez basado en Pokémon, se suponía que solamente iba a durar una temporada. Y Pokémon Gold y Silver se suponía que fuesen los últimos en la franquicia en 1999. Pero claramente el público quería y quiere más de Pokémon. Por otra parte, otro dato interesante de Pokémon es que Ash en Japón se llama igual que el creador de la franquicia en su honor, Satoshi, y aunque Pikachu es quien acompaña a Ash en todas sus aventuras, resulta ser que los planes originales eran que fuese Clefairy en lugar del singular roedor electrificante. Las Pokébolas tienen inspiración directa en el icónico encintado, y prepárese gente porque una vez diga esto y usted vaya y lo busque, once you see it, you're not gonna be able to unsee it. El encintado de las sopas de tomate Campbell's. Búsquelo, chequéense esa imagen y díganme si eso no es una Pokébola en lata. A raíz de todo el imperio que es Pokémon y de su lore basado en muchas criaturas míticas de Japón, existen sobre 20 películas animadas de Pokémon y la fortuna de este imperio a nivel mundial asciende a sobre los 92 billones, lo que coloca a Nintendo, oíste Fire, como la compañía de videojuegos de mayor ingreso por IP, si le sumamos la franquicia de Mario, con sobre 36 billones a su bolsita, exclusivamente obviamente con videojuegos o productos estrictamente relacionados a ellos, contrario a Microsoft o a Sony, que tienen otras inversiones, pero Nintendo sobreviviendo nada más que de videojuegos, papi, ahí hay sobre 100 billones de dólares, papá. Wow, papo, Pokémon en la casa. Wow, y eso, y sigue vendiendo. Todo lo que es Pokémon related vende súper bien, la gente le gusta, a los chamaquitos le encanta. Oh my God. Sí, señor. Sí, señor. Money bueno, machine. Y de esta manera, gente, llegamos a lo que usted estaba esperando. Tema de la semana, entrevista de gaming. Nada más y nada menos que a mi hermanazo, Santo Javier Padilla, también conocido como Surfing Boy 24. Así que sin más preámbulo, vamos entonces a pasar con la entrevista gaming de esta semana. Llévatelo, gato. Bueno, gente, ya correspondía, ya ustedes estaban impacientes esperando y ya está aquí. Estoy hablando, por supuesto, de otra entrevista a gaming y hoy con nosotros, directamente de la escuelita más corrupta de todo Twitch, el Mister que sí se autoimpuso justicia salarial, siguiéndole los pasos a su mentor Víctor Fajardo y cobra $9,870 al mes. Una suma sumamente escueta porque él es tu campeón, mi campeón, el campeón del pueblo. Surfing Boy 24. ¿Qué está pasando? Es la que hay, corillo. Espero que esté todo bien. Aquí está tu Mister, mi Mister, el Mister del pueblo y el mejor Mister de todos los tiempos aquí en Twitch, el Mister Surfing Boy. Sí, mijo. Tu campeón, mi campeón, el campeón del pueblo. The People's Champ is here. Y yo voy a hablar con el productor de Nivel Escondido, porque como tú dices que esta es la escuelita más corrupta de todo el mundo. Si, tú, si los mejores estudiantes, los estudiantes de Nivel Escondido salieron de la escuelita tuchera, papi. Salieron de la oscuridad tuchera. Me imagino yo. Claro que sí. ¿No? Recuérdame quién es que certifica tu escuela. ¿Cuáles son las firmas que están ahí en tu certificación? ¿Cuáles son las firmas esas que...? Recuérdame, por favor. Y estás en mute, papi. Tienes que quitarle el mute porque si no, no te escucha. Ay, bendito. Sí, yo creo que este se quedó sin batería. En el micrófono. ¡Cabrón! ¡Hello! Bueno, acá canto de... No va a ser malo porque está medio escondido, pero uno de mis estudiantes se levantó y le dio al mouse sin querer queriendo. Y lo tuve que castigar y dejarlo 3 minutos afuera. Mira si tú eres MMB. O sea, es que es otra cosa. Te estaba preguntando que me recordaras, por favor, quién es que firma tu certificado, o sea, de operaciones. ¿Cuáles son las firmas que están ahí? ¿Quién te certifica a ti la escuela? Para tú decir que dices que no eres corrupto. Mira, papito, el primero, el secretario, el mejor secretario de educación de Puerto Rico y el mundo entero, Víctor Fajardo. Nada más, ¿okay?, con el testigo. ¿Ya? La segunda firma, uno de los mejores gobernadores de Puerto Rico, Ricardo Rosselló Pai, con la Macarena, ¿ok? Y la tercera Ricardo firma... Rosselló padre, que no se llamaba Ricardo Rosselló, se llamaba Pedro Rosselló. Que se joda, cabrón, pero dice Ricardo Rosselló. Y tercero, desde los Estados Unidos, de todas las universidades de allá de Estados Unidos, el mejor presidente de Estados Unidos, W. Bush. ¿Por qué? Gracias. O sea, que tú identificaste hace como 10 años atrás. No, papito, pero todavía está vigente, papito. Eso necesita una revisión urgente. Esto es vitalicio, papá. Sí, me imagino yo. Señoras y señores... Ya avanza, que tengo muchas cosas que hacer. La gente está calcada, papito. La gente está calcada. Ahora tiene prisa. Señoras y señores, esta semana, con ustedes, como escucharon, el maestro de la escuelita tuchera, pero a todas luces, me complace tenerlo acá, ya fuera de todo gimmick de Twitch, el señor Santos Javier Padilla, mi hermanazo. El tipo que conozco desde hace mucho tiempo y me llena de mucha alegría tenerlo acá, ¿verdad? Para que ustedes también conozcan un poco más acerca de este excelente ser humano y obviamente en la línea del gaming. Así que, como tienes prisa, Centella, vamos directo al grano. Háblanos un poco sobre ti. Cuéntanos un poco acerca de tu background, dónde creciste, cuáles fueron tus primeras interacciones con videojuegos, etcétera. Háblanos de eso. Pero sí, porque sí, todo el mundo sabe eso, papi. Todo el mundo sabe eso. Y si no lo sabes, tan mal. No, fuera de broma, ¿verdad? Es un honor para mí que me han invitado aquí a la entrevista gamer, ahí con mi hermanazo Giovanni Rodríguez. Así que gracias, papi. Tú sabes cómo es, mío. Nada, yo, ¿verdad? Mi nombre de pila, Santos Javier Padilla Maldonado, nacido un 24 de septiembre de 1985. En Fajardo, Puerto Rico, residente toda mi vida en Río Grande, Puerto Rico, y no he ido al Yunque. El Yunque está al lado y yo nunca he ido al Yunque. Bochorno nacional. Por si acaso, pero sí, he vivido casi siempre en el campo. Ahora, hace como 15 años que viví en la ciudad, pero casi siempre toda mi vida he vivido en el campo. Pues desde chiquito, bueno, chiquito siempre he sido, pero desde que tenía corta edad, pues a mí siempre me ha gustado los videojuegos. De verdad que mi primer videojuego fue cuando yo tuve 5 años, me recuerdo como si fuera ayer. Eso fue una Navidad, ¿eh? Y me recuerdo porque la semana antes yo vi el televisor y el mismo Super Nintendo que me regaló Santa Claus, lo vi ahí, mi pelo estaba jugando. Tu papá le dio un test run al juego y después te lo regaló a ti. Y después vio, Santa Claus. Exacto, Santa Claus me trajo el Super Nintendo. Así que yo esquipé el Nintendo, el Sega, el Atari, nada de eso. Mi primer fue el Super Nintendo con el juego de Super Mario World y de lucha libre. Ahí a mí, desde ahí que me encantan los juegos de lucha libre. Dime. No es de ahí, es lo que iba a decirle. La mola de la lucha libre no es solamente de ahí. Tú, en un momento dado, y por muchos años, llevaste a cabo parte de el hobby/negocio familiar, entiéndase, para los que no sepan, tú en serio fuiste/eres luchador profesional. háblanos un poco de esa faceta, que yo sé que mucha gente a lo mejor piensa que estás vacilando, que es un gimmick, que no pasó, que, o sea, esto sí es algo pues serio dentro del desarrollo de Surfing Boy. Y de hecho, por ahí más o menos viene también su nombre gamer. No, así me invito a él, desde mi país, nos llevaba, era luchador y nos llevaba siempre a las carteleras, luchaba con, ¿verdad?, con Huracán Castillo, Carlos Colón, Sayo Vega, toda esa gente, allá para los 90 y nada, y después tuvo. ¿Cuál era el nombre de tu papá en la lucha libre? Antes se llamaba el Destroyer, él era enmascarado, hacía pareja con Huracán Castillo. Después cuando se fueron, ¿verdad?, Huracán Castillo se fue para la WWC, pues él se quedó en la, ¿verdad?, la compañía, y se quedó como el criminal de guerra. Y el criminal de guerra hasta ahora. El original, exactamente. Él se quedó, ¿verdad?, dueño de la compañía, y, ¿verdad?, y él tenía un ring en la cancha bajo techo de Río Grande de práctica, que iban en la semana para practicar. No sé por qué motivo, pues los tuvieron que sacar de ahí. Y ¿dónde fue que terminó ese ring? En el patio de casa. Delicioso. Y ahí. Y ustedes no son poquitos, o sea, son muchos los hermanos. Y cuatro. Tener un ring en el patio de la casa con hermanos más o menos contemporáneos de uno es sinónimo de total mayhem. O sea, ¿cuántos son en tu casa? Son cuatro, yo soy el mayor, el otro tiene un añito, el otro dos añitos más, y el otro como 4 años, que es chiquito, después, que Alejandro. Cuando me arrimé yo, pues entonces yo soy el mayor en casa. Exacto. Mamá huevo. Un par de meses nada más. Exactamente. Y con un ring en el patio, imagínate, en las canchas, y uno se subía, brincaba, pues en el patio, ahí uno veía las prácticas, pues a practicar, y hasta que le cogió el gustito, ya cuando tuvo 15 años, pues había un muchacho que se llama Castro Salvaje Junior, me dijo, ven acá, tú como que sabes mucho, tú vas a luchar contra mí, como en 3 meses, y yo con 15 años luchar contra ti, pues, diablo, pues, y así mismo fue en mayo 20 del 2000, que fue que mi primera lucha en la cancha bajo techo, eso fue hace 22 años atrás, ha llovido. Que luché, ¿verdad?, en la cancha contra, así mismo fue, contra Castro Salvaje Junior, y mi primer nombre fue Santos Junior. ¡Qué pendejo! Bueno, es que ese es el nombre de tu pai. ¿Tú le estás diciendo pendejo, papi? No, pero, sí, como que no, tú buscas otro nombre, pero, como yo. Santos Junior, papi, porque no hay más nada que buscar. No, me lo pusieron, tú vas a llamar así, pues también yo me llamo así, hasta que después, ¿verdad?, de varios nombres, como 2 o 3 años, ahí me lo cambié a Surfing Boy, junto con mi hermano, que eran los Surfing Boy, los niños de las nenas lindas. Ella rayete, porque éramos chamaquitos, teníamos 17, 18, 120 libras mojado, flaquito, mi hermano. Ahora sí, 120 libras de peso un muslo y 120 libras el otro. No, exactamente, con mi hermano, pues, los Surfing Boy, y luchamos, ¿verdad?, con gente de casi todo Puerto Rico, luchamos en casi toda la isla, Ponce, Aguadilla, Isabela. Sí, y cabe aclarar que cuando él dice su hermano, es su hermano de sangre, su hermano menor, el que le sigue, que se llama José. Esto, en el mundo de la lucha libre todavía está activo, más activo que él, y lleva el nombre de criminal de guerra HD. Esto, ¿verdad? Todavía él va con HD. Y yo me quedé como el Surfing Boy, no, y yo me cambié el nombre. Ya cuando fui, exacto, ¿verdad? Cuando fui igual creciendo, pues ya Surfing Boy, ya era niño, ya era un adulto, todo, pues, Javier Natural, y me cambié para los malos. Exactamente. Y después que me quedé los malos, me gustó ser malo. Y de ahí me quedé, y hasta ahora, ¿verdad? Con esto de la pandemia, pues, lucho mucho menos que antes. Antes era casi un sábado sí, un sábado no, o casi todos los sábados. Uh-huh. Luchábamos, pero ahora, ¿verdad? Con esto de la pandemia, pues, cuando se pueda. Y muy divertido ver esa lucha familiar, lucha de pueblo, lucha que se montaba en las canchas bajo techo de todas las comunidades habidas y por haber en diversos pueblos de la isla. Se hacían también acuerdos con negocios y el entretenimiento entonces de la noche lo proveía la industria de la lucha libre, y con colaboraciones con nombres muy grandes también. Recuerdo su momento dado que Chiquistal estuvo colaborando con ustedes bien arduamente. Uh-huh. De igual manera, llego a recordar, así porque van tantos años, una o dos presencias de Huracán Castillo. También Sabio Vega, sí, super GG. Es una industria bastante unida dentro de Puerto Rico, o sea, tras bambalinas. Obviamente, es toda esta magia, toda esta cosa que se disfruta, se lleva también a pasión. Y pues, obviamente, escuelita a nivel de entonces tú darle forma eventualmente, pues mira para allá a lo que es tu approach público dentro de esto de los videojuegos con el nombre de Surfing Boy 24, que no fue tu primer nombre de jugar online. ¿Cómo fue que tú comenzaste jugando online? Ese primer nombre, refréscame la memoria. Bueno, para eso fue para la época de que el Nintendo, mala mía gente, para el Xbox 360. Mi nombre fue, ¿verdad? Como yo no sabía nada, pues al azar, Irritate Rumble. Estoy aguantando la risa, cabrón, y no puedo. Irritated Rumble, o sea, si traducimos eso, vendría siendo una vibración irritable. ¡Ay! ¡Alias Hemorroide! Eso era lo que él no sabía en ese tiempo, que esa es una descripción de Hemorroide. Ya se acabó, papi, se acabó el vacilón, papi. Vamos, o me levanto y me voy. Ese era el nombre de este macho en 360. Está cabrón, ya Sparrow Wolf existía por ese tiempo, pero pues él era Irritated Rumble. Ahora no vengas a joderlo cuando lo vean en el chat a decirle Irritated Rumble, no le digan así, ¿ok? No vacilen. No, la cosa es que cuando entró a Ubisoft, sale el nombre de Irritated Rumble porque yo había ¿verdad? Como que unió la cuenta con Ubisoft. Y la fusionaste. La fusioné para un juego de Assassin's Creed o algo, uh-huh, algo eso así. Eso mismo, el multiplayer de Assassin's Creed, que era una mierda, que era de esconder, creo que era, pero había que crear la cuenta allá. Exacto. Se te queda con lo que tengas al momento. Señor irritable. Preparation Age con ustedes. Wow, esta entrevista trae de ustedes, gracias. ¡Ah! ¡Preparation Age! ¡Cabrón! ¡Ay, mala mía! ¡Ponga a Mario a brincar! ¡Que Mario me brinque aquí! Pues sí, definitivamente, pues, entusiasta de los videojuegos. Entonces, desde chiquito, ya escucharon un poco acerca de su experiencia luchística, en serio. Surfing también se destacó como deportista. En un momento dado estuvo muy, muy activo jugando baloncesto. Háblanos un poco acerca de eso también, para que la gente conozca. No, ni tanto, yo tuve un equipito, pero no fue yo jugué más pelota que baloncesto. Pues háblanos de eso entonces. Estaba, ¿verdad? Después estaba más en la pelota metido. Y jugaba, estaba un equipo de Río Grande, llevamos campeones, los Marlins, eso fue 7-8, 6-7 y 7-8. Uh-huh. Llevamos campeones, subcampeones en las estatales, llegamos hasta jugar hasta, ¿verdad?, en Puerto Rico entero. Pero mi pasión tan grande es por los videojuegos que yo... Como que, ay, no, yo como que a veces decía, ay, no, yo no quiero ir para las prácticas, yo me quedo aquí jugando Nintendo. Y me dice, no, vamos para las prácticas, es que no me dejan, siempre que voy para el battle lo mismo. Mm. Lo que pasa a mi gente, que yo no era muy bueno en el battle. El dirigente me hacía una seña. Y la seña era que me tenía que echar para el frente para que me den el pelotazo. Y mi madre tenía en la cartera siempre el pote. Ese es para los dolores. Uh-huh. Porque siempre que yo iba a base, no era por un hit, era por un pelotazo. y yo me cansé con el pelotazo ya. Falta. Desde chiquito lo que le gustan son las bolas. ¿Tú me entiendes? O sea, aquí queda en evidencia. O sea, eso es ya ley. Y gracias a Dios que mami siempre te apoyaba. ¿Tú me entiendes? Desde chiquito. Es como que, pues, le gustan las bolas, le gusta coger bolazos. No hay problema, vamos a buscarle aquí un resuelve. Jesús se llena. Yo quería esquipiarlo de la pelota, por eso mismo, pero pues, ¿tú querías hablar de la pelota? ¡Coge pelota, entonces! Y esto va para la entrevista, para que lo sepa. Entonces, pues nada, te gustan los videojuegos, es lo tuyo, siempre fue lo tuyo. De hecho, de esa manera, fue también, yo creo que la conversación unificadora, por allá por 1996, 1997, cuando estudiamos juntos en la elemental, que entonces pues nos llevó a desarrollar esta gran amistad. ¿Tú recuerdas más o menos esas primeras interacciones que nosotros tuvimos en la escuela? Así por encimita, ¿te acuerdas de alguna conversación? ¿Te acuerdas de alguna anécdota escolar, así cuando comenzamos a compartir relacionada a los videojuegos? No, de verdad que eso fue tantos años, pero no me acuerdo. Lo que yo me acuerdo es que tú siempre estabas ahí en la glorieta rapeándole a una muchacha allí, pa. Tú sabes. Esa no fue la pregunta. Mala mía, eso no era. Esa no fue la pregunta. No, pero de verdad no me acuerdo. Ah, si eran un nombre, pues los tienes que mencionar todos. O sea, ya lo jodimos ahora. Si me vas a tirar al medio, me tiras al medio bien o no me tiras. No, pero no era, no, nosotros, como que fue espontáneo todo, mano. Sí. Espontáneo. Yo estaba tratando de hacer memoria también, y honestamente no venía a mi mente, simplemente como que pasó. Mala amistad, porque yo... Una fiestecita o algo de Navidad, y tú llevaste algo, yo llevé el Game Gear, algo pasó, que terminamos hablando de videojuegos, como que, tú tienes tal juego, yo también, pues papi, vamos a prestarle el juego, pues, entonces... los juegos, qué sé yo qué, ni me acuerdo cómo diablo tampoco, esa primera interacción de que, vamos a janguear el fin de semana, y entonces, pues obviamente teníamos que pedir permiso, cuadramos con nuestras madres para que nos dieran permiso de janguearle las respectivas casas, y eso era algo súper salvaje, o sea, el contexto que acaba de dar Surfing Boy, en términos de donde él creció, de que era campo, que esto, que sí, lo otro, era campo pero tenía vecinos. Exacto. Yo era campo pero mis vecinos eran las piedras, o sea, yo no tenía vecinos, y poder janguear con mi pana de la escuela en un weekend, para mí era mind blowing, y hacerlo también encima de todo con la línea de jugar videojuegos todo el día, era una cosa salvaje. Esos principios yo honestamente no me acuerdo. Me acuerdo del otro, compañero y amigo de nosotros, Iván, no me acuerdo el apellido, pero que se pasaba dibujando Mega Man. Sí, no me acuerdo, hermano. Yo me acuerdo, sí, cuando iba a tu casa, que lo que tú hacías era ponerme juegos así de la iglesia. Hacho, decía, ay, vete, que muy cría esta. Yo tenía los juegos de Flanders, papi, ¿qué te puedo decir? Eran juegos de Nintendo que me había regalado mi tía. Eran dos cassettes, me acuerdo, dos cassettes. Eso me acuerdo yo. De Moisés, espérate, no era Moisés, era Noé. Noé, David, y la otra era, yo creo que era María, la que iba brincando por ahí. Entonces eran de Tree Wisdom, algo así, pero a todas estas eran juegos sellados de que, o sea, con la bendición de Hudson Games, si no me equivoco. Así es. O uno de el otro calce era de los Reyes Magos. Que ese era el más gufiado de todo, con la musiquita y todo. Entonces la vida era contestar bien un salmo. Eran juegos de Flanders, tipo Flanders. Eran juegos curiosos, ¿sabes? No, es verdad que sí. Para ese tiempo era como que, wow, que yo los tenía en casa, probablemente mi tía me los regaló, porque mi tía pues siempre estuvo como que en el lado borderline fanática, religiosa. Y pues nada, pero sí, buena memoria esa tuya. Viste, me queda algo, papi, todavía el mister le queda algo. Sí, también me acuerdo que el 64 llegó primero a tu casa que a la mía, porque el año que se suponía que llegara el 64 a mi casa, yo pedí un televisor. Sí, verdad. Y entonces no habían chavos para los dos, eso, yo me quedé atrasado un año, pero obviamente el 64, tú sabes, lo gozábamos allá en casa del Surfing Boy. Y cuando Surfing Boy iba para casa, pues jugaba a Super Nintendo. Y también, en ese aspecto, pues como allá había 64, a casa llegó un PlayStation. En lo que entonces allá también conseguía un PlayStation. Y Lo demás es historia. Exactamente. Sí, por lo menos mi país, eso siempre nos dijo que, ¿verdad? Porque después que ustedes se ganaran las cosas, pues todo lo que él no tuvo, pues no iban a dar nosotros. Pero eso sí, nosotros nos ganáramos las cosas. Y la que mi país, yo tenía, ¿verdad? Gracias a él, las consolas Day One, como quien dice. Que sí. El Nintendo 64 Day One. El PlayStation 2 yo lo tuve Day One. Aunque él siempre, y todo era para Navidad. Era en noviembre, pero para Navidad. Y yo sabía porque él siempre lo probaba una semana antes de Navidad frente a nosotros. ¿Ok? Y dice, no. Y de para préstame. No, ustedes vengan a ver para que ustedes vengan y después Santa Claus se los va a traer. Pues no, hasta el 25. Lo que fue es el Sega Dreamcast. Sí. El PlayStation 2, el Xbox, ya después del Xbox 360, pues ya estaba grandecito, ahí es, cómprate tu país, ya tú tienes chavo, ya tú trabajas. Y eso eran sin juegos. Los juegos tenían que ir un tío, una tía, pues, vamos a ver con los chavitos si reunimos un juego. Ahí para el 64, pues, ¿verdad? No pudimos conseguir juegos. Pero sí, estaba alquilado en plaza gigante, todo un año alquilando los de Lucha Libre, los de Mario. Y era bueno porque el videoclub era que usted lo ha escuchado mucho, que era un supermercado. Sí. Y era videoclub también, ahí creaba juegos de Super Nintendo y de Nintendo 64. Sí, en Río Grande. Eso ahora sigue siendo una funeraria, eso ahí. Yo cuando pasé, sí, funeraria, esta vez. Una funeraria Franklin. Ok, esta vez cuando pasé de noche. La última vez que pasé por ahí al frente, que de hecho era saliendo de tu casa. Y lo que se veía era el parking apagado, o sea, no vi si todavía estaba el edificio ahí, si estaba, pero ajá. Es lo que ahora se conoce como la funeraria Frankie, que en un momento dado estaba en el pueblo y la mudaron, o uh-huh. Esa es otra sucursal. No, es la misma. La que okay, está después, del pueblo ya no está. No, es la misma, okay, la mudaron para ahí. Ok, ese supermercado tenía una peculiaridad, y era que tenía dos rampas enormes, a los lados. Y bajar esa rampa corriendo en el carrito, o sea, tú montado de chiquito, eso no tenía precio. Todavía está la rampa. Ya está. Pero pues cuando era supermercado, me refiero, ahora bajarle en la caja de muertos rodando, está cabrón, me imagino, pero pues, sería un poco impropio hacerlo. Pero vacilando, o sea, el supermercado era muy bueno, estamos hablando de los 80, los 90. Gigante, que es de la gente de, Dios mío, de JF Montalvo. Era los que proveían a ese supermercado. JF Montalvo era para los suplidos, como decir un Sam's Club, pero pues puertorriqueño. Creo que en el área de Arecibo o Atillo había uno también, un JF Montalvo. Y también Atillo. Lo de Plaza Gigante, pues entonces era como que una cadena más pequeña de ellos. Y el videoclub era bastante bastante bueno y super super surtido. Ese tiempo, Will de Río Grande a Fajardo, pues era bastante, o sea, tú sentías que dabas una vuelta del carajo. Ahora no tanto, por verdad las condiciones de la carretera, etcétera, pero antes era como que un vueltón. So, tú si eras de Río Grande rentabas allí y ya está, pues, y menciono Fajardo porque en Fajardo más o menos para el 91, 90, por ahí, había un Blockbuster. Fajardo. Pues siempre le dio la competencia. Pero cabe destacar de ese videoclub que menciona Surfing Boy, de ahí fue mi primer carnet con foto, con identificación. Fue ahí, con permiso de mis papás, yo estaba hasta mellao. Para poder rentar. Y creo que tú tenías una tarjetita de esas también, ¿verdad? También, sí, también. Sí, bien pendejo que nos veíamos los dos, pero ajá. Mira, yo me voy a llevar esto, aquí está mi identificación. Sin relajo, gracias a esa identificación, una vez a mí me devolvieron la cartera, que se me perdió en una excursión, en el Parque Luis Muñoz Rivera, que rentaban bicicletas. En un momento dado se me salió la cartera del bolsillo y eventualmente pues unas personas me preguntaron mi nombre, y yo bien asustado, yo como que, mira, sí, ese soy yo, ¿qué pasó? Ah, pues mira, esta cartera es tuya, me estaban viendo, porque ya estaba un poquito más crecidito, pero esa fue mi identificación, hasta la tarjeta electoral, esa fue mi identificación, y la tarjeta electoral, eso pues fue ya 18 años, fue un ratito con esa tarjetita, pero ya, buenos recuerdos, definitivamente. Mano, antes de moverme a la próxima pregunta, mencionaste que inicialmente, Tu primera experiencia de juego, o sea, con tu consola, la consola tuya, pues fue el Super Nintendo. Mm-hmm. Pero en tu casa había Sega, había Sega Genesis, había Sega Master, había Sega CD. Saturno, CD, perdón, no Saturno, no, CD. Sí. Llegó a ver Sega Canal. Sega Canal. Esa experiencia con el Sega, o sea, eso tú también te forjaste en Sega. Sí, no, a mí me gustaba más el Sega que el Super Nintendo. Yo, ¿verdad? También la librería que en casa era del Sega, era de mi país. Aunque después, todo de mi país pues pasó a ser de nosotros. Pues, primero nos dio el Super Nintendo. Y se compró el Sega con muchos juegos. Y después pasó a nosotros y ahí aprovechamos, jugamos los Double Dragon, que me encantó. Ahí había lo mejor que Sparrow ha jugado en toda su vida. Cuando iba para casa, mi gente. ¿Qué vas a mencionar? Estaba el Ken Genie. ¡No! No inventes que eso yo no lo usaba. Y de hecho, la primera vez que lo vi fue en tu casa, cabrón. Sí, en casa estaba. Y tú lo usabas. No mientas, papi, tú lo usabas. No lo usaba. Yo ni lo sabía usar. Ustedes tenían el papelito amarillo ese con los códigos y yo no lo sabía usar. Yo no lo aprendía. Y el Sega había mucho, la variedad de juegos que tenía. Porque el Super Nintendo tenía, pero no mucho. Era más alquilado. Pero como mi país siempre se va toda la semana, yo creo que salía del trabajo el viernes, iba para el Electronic Boutique. En Fajardo. Sí. Y ahí pasé al lado, eso estaba al lado de Walmart. Exactamente. Y ahí parece que conocí a alguien que lo llama. Mira, ¿qué llegó nuevo? Ah, este juego, y yo creo que este está bueno. Ah, pues guárdame ese que voy por ahí. Yo me acuerdo de eso todavía. Iba para allá y se compraba el jueguito. Y la tenía muchos juegos. Y después, cuando estuvo, ¿verdad? Teníamos internet, que era Coquina. Yo creo que no me acuerdo cuál era el internet que teníamos. Ya no me acuerdo tampoco. Pues ellos tuve. De momento, mi padre, no, que cogí una membresía, que, ¿verdad? Que salen como 50 juegos de Sega Genesis. Sí, pero eso no era por internet, ahí están mezclando memoria. Eso era por el cable TV, papá. Por el cable TV, mala mía, era por el cable TV. Cable era lo que, ahora yo no me acuerdo cómo se llamaba, esto, que es lo que ahora es Liberty. Lo que era Liberty ahora. Pero antes se llamaba Cablevisión o algo una jodienda así. Sí, por eso es Liberty, por internet, y no era internet. Pues el cable, como en casa de cable y todo lo otro. Y un momento yo vi una cajita y decía Sega Canal, un cassette. Y yo, ¿y para qué eso? No, deja que tuve como 50 juegos ahí. Y cuando vine a ver, era como quien dice el Game Pass. Eso es todo. El Game Pass adelantado a sus tiempos. Eso fue, estamos hablando, 1998, 95, por ahí. Entre 95 y 98, 95, por ahí. Y cada dos semanas, te rotaban la librería de juegos. Sí, lo actualizaban. Se iba otro juego. Mira, más juegos. Sí. Y lo tuvo por todo el verano y nosotros estuvimos jugando juegos, no ha hecho nada. Yo me acuerdo que yo jugué, entonces eso tiene que haber sido 97-98. Yo me acuerdo que yo jugué. Ah, pues sí, 97-98. Obligado. Y de la que eso adelantado a sus tiempos. Sí, el Sega siempre estuvo adelantado a sus tiempos. Eso no tenía input lag. Eso era como decir Netflix en esencia. O sea, tú tenías un catálogo de lo que tú querías consumir frente a ti. Tú le dabas a lo que tú quisieras jugar y lo jugabas y ya está. Y grababa. Y sí, tenía Taken. El progreso. Ya no, una cosa... Estaba zafado. So, tú también entonces tuviste forjación en Sega y eso fue, ¿verdad? La razón, tu papá ha sido siempre entonces entusiasta de los videojuegos desde que tú tienes memoria. De que tengo memoria, sí. Okay. ¿Y tu mamá? ¿Cuál era la opinión de tu mamá en cuanto a juegos de video? ¿Lo veía como un pasatiempo? ¿Entendía? ¿O lo regañaba? ¿Te decía, mira, no jueguen tanto? ¿Cuál era la posición de mami? Porque yo sé que papi, pues obviamente. ¿Verdad? Es como toda la maestra, ¿sabes? Que no quiere que tú estés tanto tiempo metido en la televisor. Mira, no juegues tanto, si te portabas mal, pero mira, te castigaba con cero juegos, cero. No me acuerdo, un día escondieron los controles porque estábamos castigados. Y ya no, por culpa de todos menos de él, gente, porque en serio, cuando este individuo era pequeño, le hacía honor total y absoluto a su nombre. Eventualmente, pues me conoce a mí y pues todos sabemos el triste desenlace. Pero al principio, eso de Santos Javier le hacía honor a ese primer nombre, no rompió un plato, pero las pagaba todas por ser el mayor. Exacto, las paga todas, y como éramos muchos, éramos cuatro, pues, por uno pagan todas. Sí. Pero y los chiquitos siempre han dado por 10. Exactamente. Alejandro y Pucci. Un saludito ahí a Alejandro y a Ángel David, alias Pucci, Que siempre, hasta yo cogí fuego por culpa de esos dos. Y yo solamente estaba visitando. Y como quiera me llevé la mía por culpa de esos dos. Pero uno también, como con esa línea protectiva del hermano mayor, pues no los tiraba al medio, tú sabes, aguantaba la agüita para que ellos no se jodieran, porque si no, papi, sabía que lo que había era partición absoluta, total y absoluta, devastación. Así que mami, entonces, pues, de vez en cuando los regañaba y, pues, más o menos, una madre neutral. Ah, neutral, y a mí no dando, pues, verdad que mis notas eran buenas, eran más mis hermanos chiquitos, mis notas fueron, siempre yo sacaba, verdad, bastante buenas notas, sí. Y, pues, verdad, por... como que te dice algo, pues sácate buenas notas, pues vamos a como un premio entre comillas, porque aunque mi trabajo era estudiar, ¿verdad? Siempre sacar buenas notas, pero para que esté, ¿verdad?, contento, pues me daban jugar bastante tiempo. Mis hermanos que estamos en la calle, pues yo siempre he estado, ¿verdad?, desde que era chiquito en mi casa, me gustaba meter en la casa jugando. Ya mi hermano gustaba bicicleta, patines. Y a mí siempre me gustó ahí, metido ahí en los videojuegos. También tuvimos nuestra etapa de dar la vuelta a Villa en bicicleta, una y otra vez. Pero en esencia era más pasiva la cosa. Así es, así es. Pero quería saber ese dato por esta próxima pregunta que viene ahora a continuación. De todos los juegos, y sabemos que tú tuviste un catálogo extenso de juegos, yo me acuerdo que tú tenías de Super Nintendo, tenías varios juegos, Mortal Kombat 3, tenías Aladino, tenías Street Fighter, nosotros nos divertíamos bastante. Lion King. Con todos estos juegos, yo tenía juegos también y nos prestábamos juegos. Nos cambiamos, sí. Estos juegos de Genesis ni se diga. Yo me acuerdo haber jugado Moonwalker, el de Michael Jackson. Esto ahí en tu casa, Alien 3, esa joyita clásica, obviamente Sonic, Sonic 2, Sonic 3, Sonic and Knuckles, o sea, eventualmente lo jugamos todos, pero el punto es, si tú pudieras solamente seleccionar uno de todos los juegos que tú has jugado hasta el momento, estoy hablando desde siempre, o sea, desde lo primero que tengas recuerdo hasta ahorita que estabas jugando Halo, practicando para Halo, para el torneo de nivel escondido, lo sé todo. Si tú pudieras seleccionar solamente uno de todos esos juegos que tú has jugado, ¿cuál tú dirías que es tu favorito? No, esa pregunta para mí es bien fácil, porque yo soy de los que yo un juego, te juego un solo juego, y yo no te vuelvo a repetir el juego, por más brutal que sea. De mi top 5 está Sekiro, y Sekiro, tú sabes que a ti te encanto, por más brutal, yo jugué más que con chamaco, pero un completo, el juego completo hasta el final, no, como que no. No es para mí. Y por eso, mi juego preferido, que siempre yo lo juego una y otra vez, y puedo aprenderlo y jugarlo, y lo veo aquí y lo juego, es Street of Rage 2. Ese es mi juego, ¿verdad?, preferido de todos los tiempos. ¿Verdad que ese jueguito, a cada rato yo le meto yo solo, hasta con Ian? Un día jugué, Ian me entra a jugar y lo terminamos ahí. Aunque él lo mataron, pero yo lo terminé juntito solito hasta el final. Sí, señor. Sí, señor. Y de Runner Up Shinobi 3. GG. Ambos juegos me acuerdo haberlos jugado en tu casa. Yo creo que tú estabas obsesionado. Es la palabra adecuada. Con Streets of Rage, con toda la saga, pero particularmente con el 2. Tu obsesión era malsana. O sea, yo creo que ese juego fue de esos juegos que tú llegas a casa de un pana como que, mira, tú tienes que jugar este juego porque... Y lo están mencionando y lo están mencionando hasta que literalmente te sientas a jugar. Ese juego se jugaba de dos, en Couch Co-op, era muy disfrutable, era un juego que tenía ciertos secretitos, no tanto, ¿verdad? Era bastante straightforward, pero tenía ciertos secretitos para tu ciertas técnicas, digámoslo así, para poder avanzar adecuadamente. Y secreto, porque cuando nadie sabe que cuando tú sales en el primer stage, cuando tú sales del juego, abajo en la esquinita hay una vida secreta. Escúchalo a él. Nadie sabe, pero él lo sabe. O sea, estamos hablando de que él es un doctor en Streets of Rage. O sea, el tipo es la eminencia. ¡El trascendental! ¡Eh, diablo! Entonces, ahorita mencionó vagamente esto de... Mencionó por ahí, Double Dragon. Y ustedes saben, ¿verdad? Muchos de ustedes que nos escuchan, que ese es el nombre que nosotros dos hemos adoptado para efectos de cuando jugamos multiplayer, Pero gente, algo que ustedes tal vez desconocen es el hecho de que nosotros tenemos ese gimmick desde hace años, literalmente desde mucho antes que tan siquiera pensáramos en que íbamos a estar transmitiendo gameplays de videojuegos, que íbamos a estar jugando multiplayer en vivo, lo que fuera. Los Double Dragons llevan años de años de años con esa línea, mezclado con unos gimmicks de lucha libre, siempre teníamos un saludito especial, ¡uy, uy! Y toda la pende. Esto, háblanos un poco acerca de esa dinámica de los Double Dragons. Voy a dejar obviamente que seas tú el que hable un poco acerca de esto, para que la audiencia conozca un poco el trasfondo de los dragones legendarios. Que eso es sencillo, es que siempre está, nosotros nos gusta como que algo, pero el personaje es diferente. A mí, cuando era Doble Dragon, tú eres el azul, yo eres rojo. Igual como era Dragon Ball Z, tú eras Villita, yo era Goku. Uh-huh. Y así sucesivamente. Pero el Doble Dragon, eso fue, ¿verdad? Nosotros jugamos en nuestra infancia. Y nos gustó tanto que... Y el nombre, a nosotros nos encantan los dragones. El pose que ellos tienen de espalda. No. Y desde ahí en adelante... Y desde siempre tenemos esa peculiaridad. Nosotros nunca nos peleamos por personajes. Esto, en Teenage Mutant Ninja Turtles, ¿cuál era la tortuga que te gustaba a ti? El anaranjado, y tú eres Leonardo. Ajá, me gustaba Leonardo, o sea, no había pelea. En Power Ranger, él era el rojo, yo era el verde. Exactamente. O sea, siempre, y era voluntad, ¿me entienden? Era algo que pasaba naturalmente. No es como otros nenes que empiezan a pelear, ¡no, que yo soy Batman! ¡No, que yo soy Batman! ¡No, que...! Entonces, no hay como que esa compatibilidad. No, sí, es verdad. Chiquitos, siempre hemos tenido como que ese sync de, pues, you know, ese es el que te gusta a ti. A mí ni me gusta ese, cógelo para ti, que yo voy a hacer este otro. ¿Tú sabes? Uh-huh. Esto, inclusive, pasaba en la lucha libre. Esto, a nosotros nos encantaba lo que era la pareja explosiva de DX. Y el señor Shawn Michaels estaba debidamente representado por Surfing Boy, y a mí el que me encantaba era Triple H. Así mismo, ¿eh? No hay break. Entonces, como que no, nosotros somos los Double Dragons forever, por ese asuntito. Y como parte de los saludos, nosotros tenemos un protocolo de saludos. O sea, ustedes la pendeja. Y a nivel de que cuando nos íbamos, muchos de ustedes, fanáticos de la lucha libre, recordarán el último momento de irnos, de despedirnos, después de que nos damos un abrazo o lo que fuera, era subir la mano derecha para arriba como con el lobo de Kevin Nash y el besito de la mano arriba. Ese clic, clic. Y así era que nos íbamos. De toda la vida y un mes más. O sea, así eso fue por muchos años. So, por ahí entonces iba la cosa de los Double Dragons, ¿verdad? Quería dejarla clara porque a lo mejor algunas personas piensan que es una sanguinería de nosotros ahora de Twitch, de que se... No, gente, esto surgió... Yo creo que un par de meses después de que nos empezamos a compartir ahí en la escuela elemental, y eso fue para el 96, nosotros nos graduamos de sexto grado en mayo 97, si la memoria no me falla. Como para el 96, que éramos, nosotros hemos sido panas desde que empezamos a estudiar en sexto, y eso que no estábamos en el mismo salón. Yo sí, estaba en el mismo salón. ¿Estaba en el mismo salón, Junior? No, papi. Sí, ja, ¿no te acuerdas? Excepto, claro. Ah, pues sí, mala mía. Sí, estábamos en el mismo salón. Claro que a mí me gustaba. Espérate. 3, 2, 1. Corta. ¡Diablo! Corta eso, Junior. Chacho. No, un saludito a ellas, donde quiera que estén, Dios las cuide, las bendiga y las guarde. Sí, ahí mencionaste un nombre y en serio lo voy a cortar, porque esa no era la que me gustaba. ¿No era esa? No, tampoco te acuerdas, pero una de las que yo encontraba bien guapa era esto, pero nada, esto definitivamente me acuerdo. 3, 2, 1. Bueno. Ahí está entonces un poquito de backstory en cuanto a los Double Dragon, y pues nada, muy interesante también el hecho de que selecciones a Streets of Rage, que es, si bien es cierto que es un limpia pantalla, ¿no?, que tienes que pelear para avanzar, etcétera, sigue siendo un brawler, sigue siendo un juego de pelea, y se te dan muy, muy bien. Sí, mano, moviéndonos un poquito más hacia el futuro, ¿qué te motivó a ti a hacer streams? O sea, de buenas a primeras, tú comienzas a hacer streams, abres tu show Puerto Rico... Obviamente abriste primero Surfing Boy 24, pero ¿qué es la que hay? ¿Qué te motivó a ti a hacer streams? No, bueno, es que de antes de abrir Surfing Boy 24, yo, ¿verdad? Yo los veía a ustedes cuando ustedes estaban en Extra Life, en el Twitch de Extra Life Puerto Rico. Ha llovido, papá. Y veía los lunes por Monday, veía los de Chauffeur Truster con Nicole, al Taino, a Alex, pues, y había una sección que era Saturday Blitz, algo así era. No, era Streaming Saturdays, era como le llamamos a eso. Streaming Saturdays. Algo así. Pues eso los sábados era para gente que quisiera, ¿verdad? Quisiera hacer algún stream. Sí, extra lifers que querían hacer streams. A stream. Y yo dije, y yo hablé con Sparrow y él me dijo, mira, hacemos esto en Extra Life, nosotros recolectamos dinero, ¿verdad? Recaudamos dinero para la Fundación de San Jorge, nosotros no vemos nada de ese dinero, va 100% para la Fundación, ¿verdad? Y es algo que nosotros hacemos para, en vez que, ¿verdad? Para darle un propósito a nuestras horas de juego. Y a mí me gustó tanto la idea que yo estoy jugando, pues vamos a hacer lo mismo. Y me apunté ese año en Extra Life y hice un stream de momento, va a apuntarme ahí un sábado que estamos en casa. Y mira, pues también tiene esta hora y yo todo nervioso, más hasta la cámara puse y todo. Sí. La cámara y todo nervioso, pero se dio espontáneo y me gustó y después ya yo abrí un canal, hacemos ahí. Le cogí el gusto a la pica. Y empecé a dar los lunes con Surfing Boy Monday Night Stream. Sí. Todos los lunes después de las 10 de la noche, cuando se acaba casi siempre dime el escondido, pues yo iba para allá, yo iba, ¿verdad? Streameaba y uno que otro weekend hasta después que, ¿verdad? Yo dije, quería no expandirme, como que hacer algo diferente, sí, hacer un rebranding, trabajar otro concepto. Otro concepto, o sea, estaba como que medio... Yo estaba, wow, ¿qué puedo hacer? Pues dame hacer lo que yo soy el mister. A mí me dicen por ahí, el campeón, tu campeón, mi campeón, el campeón del pueblo. Y no fue... Yo no lo dije. Espérate. Eso mismo aquí amerita abrir una burbuja y que tú expliques un poquito acerca de ese nombre que, muy a mi pesar, te ganaste a lo bien. Ganaste a lo bien, hay que reconocerlo, ¿verdad? Hay que aceptar la que hay, eso de el campeón del pueblo. ¿Surge a raíz de qué? Precisamente con esto de Extra Life. Exacto, antes había, ¿verdad? Una competencia de Extra Life donde antes para todo eso que están escuchando el podcast, ¿verdad? Nuevo ahora, que están entrando a nivel escondido o que están haciendo stream ahora, pues, ¿verdad? Hace tiempo había mucha gente que odiaba a Sparrow, aunque ustedes no lo crean. El hate por Sparrow era una cosa salvaje. Todavía me odian de la sombra. No, pero no tanto. Antes, papi, antes era el hate, era una cosa brutal. Y salió este caballito de Río Grande. No te voy a quedar en serio, cabrón. Tú sabes, este caballito salió de Río Grande, Puerto Rico, y como que dice, mira, te voy a retar, y te voy a ganar el Super Meat Boy, vamos a hacer una competencia, y la gente como que se hypeó, se treparon en este tren, por eso me dicen el chofer de la carretilla mercenaria. No, por eso no es que te dicen el chofer de nada. Cállate, que esto es otra cosa. No, pero se montaron esta guaguita en el Hate Wagon Sparrow. Y ese día, pues, ¿verdad? Para esa época estaban haciendo los Bacalao Speed Running League, pero que no era, casi siempre entre ellos mismos. Pues eso fue el Bacalao Fight Club surgió de las ganas de gatonejo de golpearme for the kids. Exactamente. Y yo de pendejo que acepté. Yo creo que de todos los Bacalao Fight Club, yo le gané a Gato solamente en dos ocasiones. No, uno, papi, uno. No, creo que fueron dos, en Killer Instinct, si no me equivoco, y en Dead or Alive. Dead or Alive fue, le gané por 3D, por el factor 3D, que él mismo dijo como que, mano, de verdad que no podía bregar. Y en embuste, en En Killer Instinct él también me ganó. Fue el que estuve más pegadito también, como que hubo competencia, pero en todos los demos me vapuleó miserablemente. Y ahí surgió lo del Bacalao Speedrunning League y el reto tuyo de que entonces pues jugáramos Super Meat Boy a ver quién lo podía acabar primero. Y no fue un encuentro. Y no, no fue, fueron y, dos encuentros. Fueron tres encuentros. Fueron tres encuentros porque en dos, el primero me lo ganaste tú. Correcto. Exacto, y el primero, y para hablar más detallado del primero, el primero de ese juego. Sí, no, yo te lo compré. Paro, vino, mira, yo te voy a regalar este juego para jugarlo. Sí, practica. Porque, y yo practiqué como dos, eso fue la semana antes de jugar, sí. Como dos días, y el juego se me hizo tan fácil, que le pasamos el rolo, mano. Y desde ahí, cuando se acabó esa noche, ahí dice, tu campeón, mi campeón, el campeón del pueblo. Ay, bien. Y después, ¿qué pasó en el segundo encuentro? No, y después fue el segundo encuentro, ahí como Spadro como que se acercó mucho, pero parece que algo lo como que se pilló, te pillaste en una parte, sí, sí, pero ahí yo te llevaba una ventaja, sí, cabrona. Me llevaba una ventaja de casi un cabrona. De casi un mundo. Casi, y cada mundo son 20 niveles, sí. Y me llevaba casi un mundo de ventaja. Sí, y me quedé pillado al último, en el Rapture, me acuerdo como ahora. ¿Y qué pasó con el tercer encuentro? En el tercero, no me acuerdo, pero te gané también, pa. Y esta riña seguido, particularmente la movimos al Bacalao Fight Club. Esto, aquellos de ustedes recordarán que en el Bacalao Fight Club nos enfrentamos en Injustice. En Injustice, sí, siempre nos quedamos empate. Él me ganó una, yo le gané una, y la del desempate nunca la hemos tenido. Exacto. Esa quedaba en el tintero. Pero la que tú me has dado cuenta no es oficial. ¿Por qué? Porque no fue en el canal de Surfing Boy. Este cabrón. Este cabrón. No lo dije yo, lo dijo tu gato. Mi gato. El gato del pueblo. The People's Cat is here. No cuenta. Entonces, nosotros hypeamos todo esto, que estamos hablando, gente, con videos y todo, en redes sociales. Nos tiramos, pero con todo, como si fueran videos de lucha libre. O sea, una cosa malsana, de que tú te crees, y nosotros con gafas y dándonos y todo en el pecho. Estuvo bien OP, estuvo bien OP. A eso súmale el hecho de que en vivo nos vimos las caras en Soul Calibur, que nosotros siempre hemos tenido una riña buena, una riña saludable, o sea, como bien dijo Surfing, que nos gustan los juegos, personajes contrarios, etcétera. Nosotros hicimos mucho bonding con Soul Calibur, porque ¿qué pasaba en Georgie Video, papi? Háblale a la gente ahí, de la pizza y de todas esas pendejas antes de movernos a la pregunta. Sí, porque en casa, ahí al ladito de casa, cuando después que nos mudamos a Río Grande, al pueblo, pues había un videito, pues había que alquilar el juego, pues íbamos a pie, se llama Georgie Video, está la pizzería de Chey Pizza, que en paz descanse, ¿verdad? Que se murió hace poco. Che. Y lo buena que eran esas pizzas, mano, sí. Brutal, y esos calzones estaban en la madre. Las mejores. En verdad que sí. Y al lado estaba Georgie Video, a rayo, papito. Y él tenía como tres arcades, pero el arcade favorito de nosotros era Soul Calibur. Que nosotros a veces metíamos una peseta y con esa peseta borrábamos la máquina completo. Pero ahí era darnos en las cosas, y ahí ya vamos a estar que Sparrow con Cervantes. Me la dejaba caer. Conservante en ese Killick. Tiempo, y con Killick ni y se Killick. Diga. No, y Killick. Pero con Siegfried también la cosa se me daba bien. Eso era mi trío. Ese era mi trío con Betre. Y eventualmente, ¿verdad? De todas las máquinas, pues conseguimos el Dreamcast. Y la primera vez que nosotros jugamos Soul Calibur en la comodidad de la casa fue mente explotada. ¿Qué diablo es esto? Se jodió Georgie Video. O sea, tenemos esto aquí. No, papi, esta es la que hay. Así que ahí entonces poco a poco tuvimos más tiempo para practicar, para dominar las partidas, etcétera. Pero ajá, el caso es que pues teníamos riña ya desde chiquito. Estamos hablando de que esto de Georgie Video, 99, 98, 99, me vi para el 2000, y eventualmente en vivo nos vimos las caras una vez más en Soul Calibur, 6. Gigi, de verdad que para mí fue espectacular. Poder tener ese desarrollo con esos jueguitos, y definitivamente Soul Calibur parte integral del desarrollo de los Double Dragon. Esa riña está brava. Así mismo fue, y cerrando ese paréntesis de así como fue que nació el campeón del pueblo, pues así mismo como yo dije, pues el campeón, pues vamos a hacer, a mí me gusta enseñar, vamos a hacer una escuelita. y que todos son mis estudiantes, y hacemos nuestro quiz sorpresa, hacemos lo otro, hacemos un timbre a la escuela, ¿no? Y de, me gustó, y verdad, me gustó la idea, y le dimos para adelante, desde ese día hasta ahora, ¿verdad? La mejor escuelita de todo Twitch, mi gente, la escuelita Twitchea. Si usted no está matriculado en esa escuelita, usted se va a quedar bruto toda su vida. Como diría FireGTV, usted es un mierdu. Si no se matricula. Y fuera de toda broma, yo estoy sumamente orgulloso de Surfing Boy, de su desempeño en Twitch, de su desempeño y de su crecimiento como tal. Ustedes ahí lo escuchan todo seguro de las estupideces que él dice. Y obviamente, ¿verdad? Muy, muy en la línea de entretenernos a todos los que pasamos por el canal. Pero Surfing, ahí donde ustedes lo ven, un tipo bien sencillo y al punto que es bien, a veces hasta tímido. Desde chiquito eso le caracterizó. Y ver yo cómo ahora mismo él se desempeña cuando alguien llega al canal, las transmisiones que hace, algunos gimmicks que él prepara. Nosotros, pues obviamente colaboramos muchísimo. Nosotros, un conglomerado de nosotros hablamos prácticamente a diario, ¿verdad? Planificando cosas para Extra Life, obviamente acá internamente en el podcast, pero pues aparte, Surfing Boy y yo tenemos comunicación diaria, y de verdad que es super cool ver el modo tan diferente, ¿no? Que en el cual él se ha desarrollado, se ha desempeñado, Twitch, yo me atrevería a decir, y corrígeme si me equivoco, que te ha ayudado hasta incluso a desarrollarte un poco más en el área laboral. Yo no exactamente, yo antes, ¿verdad? Antes yo, y todavía, cuando a veces cuando me pongo nervioso, yo empiezo a caguear, como un demente, no sé ni qué decir. Caguea como un cabrón, yo todavía me acuerdo el día que me dijo que se iba a casar. ¿Y qué yo te dije? Eso es otra historia. Corta, 3, 2, 1. Lo estabas gagueando como un pollo sin quija. O sea, así de nervioso se pone este individuo. Y definitivamente ha podido manejar mucho de eso. Hablándole a la cámara, sintiéndose en comodidad, desempeñándose entonces en sus labores diarias, en su trabajo. Donde desempeña como gerente. Me ayudó para la, ¿verdad? Para la entrevista, sí, que tuve para ser gerencial. Y hablar con la gente, que no es fácil, pero sí. Pero se puede, y de verdad que me ayudó bastante. Y me gusta lo que hago y más por el, ¿verdad? Lo que estoy haciendo, que es jugando por los niños. Eso fue lo que te motivó inicialmente, o sea, exactamente. Fue ese empujón de, mira, vamos a hacer esto for the kids, y ahora evolucionó a transmisiones más consistentes, y ahora la escuelita, que es lo que tenemos ahora. Lamentablemente, toda la semana, me cayó falta los quizzes sorpresa. Exactamente. Macho, ¿y qué te motiva a seguir? ¿Qué te motiva a continuar creando contenido, modificando? Porque tú a cada rato te estás reinventando. Obviamente esto la gente no lo sabe, porque son conversaciones privadas, pero... y cada 3 semanas a lo mucho vienes y me dices de alguna idea, la elaboramos, la consultamos y tenemos que consultar con una tercera persona. Saludos a tu estudiante, mi estudiante, el estudiante que estoy velando para fijarlo cuando vaya a la arañita, Gatonejo. Oye, papito, que él este año como que vino medio rebelde, pero él fue a mi casa el día que fue para Puerto Rico y de verdad que se arrepintió. Me dijo, Mister, de verdad que yo lo siento mucho, de verdad que yo no lo vuelvo a tratar así frente a mi compañerito. Así que tómete ahí, sí, que usted se merece esto y mucho más. Un icy de Smirnoff. Que gracias por esas bellas palabras, Gato. Por eso. El caso es que no mucha gente sabe, pero tú siempre estás bien preocupado por procurar reinventarte con regularidad, ¿verdad? Proveer contenido, mejorarte un poco. Ahora mismo sabemos que estás trabajando con una colaboradora que queremos muchísimo, un arte para tu canal. En esa línea, háblanos de esa inventiva tuya. ¿Qué te mueve a a continuar mejorando tu contenido en la medida posible? No, de verdad que yo quiero que cada vez que lleguen al canal vean cosas diferentes, que les guste, que se quede, y más que apoyen, y más como dijo ahorita, por los niños. Yo entiendo que si mientras más gente apoya y, ¿verdad?, y te da y te hace esa donación, que es lo que yo estoy buscando primordialmente, ¿verdad?, más niños se benefician. Exactamente, se benefician de eso. Y sí, por eso quiero como que siempre tener algo nuevo. Sí, cabe destacar que y esto tú lo dices cada rato, pero a lo mejor ciertas personas no lo saben. Tú también, como en Nivel Escondido, dedicas el 100% a la fundación. En tu caso, el 100%, ¿verdad? Yo el 100%, si hago la ruleta tuchera, pues esos son del canal, yo lo saco de mi bolsillo. Uh-huh. Mensualmente, a mí no me importa. Un agradecimiento adicional. Exacto. Pero todo lo que entra al canal en términos de bits y subs va directito a ayudar a la fundación cuando Twitch paga. Así mismo que me pagan, así mismo yo lo pago y lo deposito en Twitch. Yo no veo ni un centavo, no estoy yo creo que ni una hora con esos chavos ahí. Así que eso es muy bonito, mano. Y se ha notado, ¿verdad?, que se ha notado el crecimiento y el apoyo. Sí. Y el apoyo que he recibido de cada uno de mis estudiantes. De verdad que, muchas gracias por eso. Lo agradecemos también un montón. De verdad que sí. Tú, Mister, el Mister del pueblo. Ahí está, gente. Bueno, continuando con la entrevista, papi. Ya sabemos un poco de tus inicios, sabemos qué te motivó a jugar inicialmente y hacer streams inicialmente, cuál es tu juego favorito, etcétera. Ahora, dentro de la línea de esto de Twitch, ¿tienes alguna anécdota de algo memorable que te haya pasado en vivo y que tú quieras compartir? Algo memorable. Y de verdad que son muchas cosas que... Lo que pasa es que yo soy de memoria corta, gente. De memoria corta. Lo único así más reciente memorable que tengo, pero verdad que no es de mi agrado. ¿Ok? Porque no me da agrado. ¿A qué se está viendo? Qué bueno que la vas a mencionar, porque si no yo la iba a mencionar. Porque sabe lo que es. Así que el año pasado, pues Gato estuvo hablando conmigo y me dio la idea de qué es lo que yo no comería. Yo le digo, pues a mí, yo no me gustan los vegetales. No, esto raíz del reto de las alitas picantes. Exactamente, de Gatonejo. Yo nunca he comido vegetales y no me gusta nada. Desde chiquito no me gustó nada. Y él me dijo, pues qué tal, sí, ¿verdad?, para levantarle esos donativos, hacemos un reto así como yo tuve con las alitas picantes, pero de vegetales, que llega a cierta cantidad y tú comes un mes vegetal. Y yo, pues dale, pay, no hay problema. Y así lo hicimos, y en menos de 2 meses nosotros llegamos casi a 1,200 pesos, mi gente. Que es la primera vez que ha recaudado tanto, ¿correcto? Tanto, exactamente. La primera vez que pasó joder. Más de los 1,000 pesos. Este año también va a tener que comer vegetal. Y nosotros, pues, vamos a hacerlo en Nivel Escondido, en el live podcast. No, en el live podcast. Sí. ¿Verdad? Para yo, que te invitáramos, porque no te habíamos invitado. ¿Verdad? No me has invitado. Yo quiero hacerlo, invíteme al podcast. No nos quieren hacer la entrevista antes del podcast. Mira qué pantalones. Y que me están dando así el misterio. Eso es verdad. Una falta de respeto. Pero tú, Gato, mi gato, el Gato del Pueblo, hablo. Yo, ok, como yo soy el manda más, el cheche, el papa upa, el que mueve las cosas aquí en Nivel Escondido, tú vas a estar este día y vas a comer los vegetales. Y él ni siquiera estaba, Gato. Él sintió eso. Y él era el que estaba, era Alex y yo. Pero, oh, qué delicioso fue. Qué delicioso fue verte sufrir cada bocado. Valió la toda la maldita pena. Y qué cosita, si quieren ver, quieren saber más pietaje de esto, pueden verlo ahí en Nivel Escondido, en YouTube. Claro, continuando acá con las preguntas, dentro de todo, ¿qué es lo más que a ti te agrada de hacer streams? Aparte de, obviamente, ¿verdad? Dejarte claro que te gusta el hecho de poder ayudar a los niños y niñas de la fundación, mientras más gente llegue, pues mejor, porque es pues más oportunidad para que estos niños tengan una oportunidad a una mejor calidad de vida. Pero aparte de eso, ¿qué es lo más que a ti te agrada sobre hacer streams? Me gusta esa interacción, ¿verdad? Que tengo con mis estudiantes, hermano. Ese momento que yo digo, guarden todo, que hay quiz. ¡Sorpresa! Y se me cagan hasta en... No, en serio, no, esa interacción que tengo con cada uno, de verdad que ahora en Halo estamos viendo que, vamos con Halo, vamos para Halo. Sí. Nos vamos para Halo y nos jugamos, ¿verdad que? Y tú conoces a más gente buena de la comunidad, ¿verdad que sí? Y más puertorriqueños, con ese hashtag, ¿qué? Los boricua. Sí, el tag boricua. El tag de boricua, gracias a esa gente linda. De Nivel Escondido y Gatonejo, que fue el propietario y productor que, ¿verdad? Que tuiteó todo eso de hashtag boricua. Así que gracias, Carlos. Y él lo puso en el foro también. Exactamente. Y la parranda gatuna. Y la parranda gatuna. Así un saludito a Alter Latino. Perdón, Alter Gatino. Sí, que también se monta en la misma contigo. Ustedes están del carajo, los dos, ¿sabes? Y Aldro no se queda atrás. También secundándolo. Sí, pero esa interacción que, ¿verdad? Que tú tienes con cada una persona que entra en el chat, de verdad que está brutal. Y te sientes bien que gente, ¿verdad? Que le guste lo que tú estás produciendo, ¿verdad? Lo que el canal está produciendo para ellos. Definitivamente. Y como dijiste, hemos visto, ¿verdad? Un incremento en gente entrando a la escuelita, vacilando, pasándola bien con los quizzes, pasándola bien también con las encojonas que se ve el Mister, porque el Mister también se molesta. Él no mencionó, pero él ha sido reseñado en varias ocasiones en la triste historia. Él de hecho ha sido receptor gracias a esos esas explosiones de carácter. Le mereció un premio en los pasados Golden Bacalao Awards, el premio Bacalonymous. Se lo llevó él, que fue un premio totalmente escogido por la comunidad, gracias a un pietaje que capturó Bacalonymous, de el Mister tirando. Sí, gente, él va a decir ahora que se le resbaló de las manos, que no, él tiró el control en Ghosts and Goblins, dijo maldita sea, y lo cómico es que acto seguido, después de ese pietaje que se vio que fue cortito, él se fue, apagó el stream y se fue, y no dio rey ni nada, él se fue, porque dice que tenía que buscar a Ian Javier. No, mi gente, no, esto, cada palabra que dije es paro, porque normalmente es falso, wow, es falso, wow. De verdad que está como los gobernadores de Puerto Rico en esta época, mintiendo al pueblo, ¿ok? Y yo como su Mister, yo no, ¿verdad? Yo no puedo con esa injusticia. Wow. Pues, ustedes saben que los controles de Nintendo Switch son unas porquerías, esos controles no sirven, no, a mí no se me resbala el control está como que medio roto. Este es el tercer control que yo compro. ¿En el handle está roto? Sí, no, está roto, ¿vale? Y me guayó y cayó y todo eso, pero en ningún momento yo lo tiré, ¿sabes? En ningún momento, ustedes vieron que yo tiré ese, y ese premio no era para mí, eso era el premio de GPB. Yo aquí hago oficialmente que Bacalonismo le dé premios a GPB, porque eso era de tu campeón, ¿ok? El campeón del tronque. Mi campeón, respeta a mi campeón, el tipo que huele a pound cake de Sara Lee, ¿ok? Respeta. Y tuve que cortar porque yo estaba ya extendido, y Ian salía en 5 minutos, yo no, si sigo aquí, yo tumbé rápido y me tuve que ir a buscar a Ian, obligado, pues si no, la directora me llama, mira papá, que tú vas a sentar buscando al nene a la raza correspondiente, yo no, que, y no, pues si no, que estaba jugando con San Goblin, no, y, ¿sabes? No, pues... Yo no puedo decir esas cosas a la directora. Gente, para este tipo de contenido, usted no se puede perder la escuelita tuichera en twitch.tv/tuicheopr, ok, Tuicheo Puerto Rico. Brother, ¿qué planes a corto y o a largo plazo tú tienes para tu contenido y que puedas revelarnos acá? Ahorita di un previewcito de que estás hablando con una compañera súper querida por toda la comunidad en cuanto a cierto arte, ¿verdad? Para hacer un revamping, háblanos de eso, ¿cuándo vienen esos emotes? Vamos a hablarle así, claro. A quién te los está preparando. Así, y no, ya para tu canal. Estás atrás porque ya esos emotes ya llegaron en el canal. Y si tú eres sos del canal, los vas a ver, ahí están dos, hay dos emotes, ahí vienen dos más en camino, pero ya llegaron dos emotes. Gracias a Gitana. ¡Silen! a la mami. ¡Cara del dragón! Así, entonces, gracias a Digitana, que de la que ella tiene un arte hermoso, de la que maravilloso. Súper, súper, súper brutal. De verdad que sí, me gustó tanto que yo le dije, ah, pues vamos a hacer dos más. Y de verdad que brutal, hermano. Si usted, ¿verdad? Habló, tremendo. No voy a decir cuáles son. No voy a decir cuáles son. Los estoy viendo ahora mismo. Y de verdad que en Twitch, yo los había visto conceptualmente. En Twitch se ven a otro nivel. A otro nivel. Wow, papo. Exacto. ¡Tremendo! Estamos haciendo eso. Estamos haciendo uno SFX. Para, ¿verdad? Por puntitos del canal. Vamos a hacer sorteos también. Y también, como, ¿verdad? Como todos los meses tenemos nuestra rueda tuchera. También, ¿verdad? Para premiar a todos esos que siempre están todos los días, amor, que, ¿verdad? Por otra X o Y razón, no pueden ser sorteos del canal, pero por premiarlo. Para que por estar en el canal diariamente, hacemos nuestros quizzes sorpresa. Uh-huh, y con si, los puntitos si, y todo eso, puntitos, y los quizzes. Los quizzes, y si llegan 80 puntitos, ellos van directamente. Y cuando él habla de puntitos, son puntos que tú te ganas al contestar el quiz adecuadamente. Gente, literalmente, este individuo hace una pregunta súper pendeja. Por ejemplo, ¿quién es este personaje? Y en la foto está Samus Aran. Y entre las opciones está Master Chief, Metroid, Samus y Zelda. Por ejemplo. Exacto. Y usted selecciona, obviamente, si usted ve a Samus Aran en la foto, usted tiene que contestar que es Metroid. O sea, pero el punto es que se gana esos puntitos, y entonces el Surfing Boy lo apunta, ¿verdad? Lo anota su registro electrónico. Lleva entonces un registro y a fin de mes, los estudiantes con más puntuación, sean o no sean subs, como quiera, son incluidos en la ruleta siempre y cuando lleguen a cierta cantidad de puntos, ¿verdad? Exactamente, 80 puntitos, eso es B, mi gente, es B, 80 puntos o más. Y, ¿verdad? Y también en otros quizzes son de, ¿verdad? Yo fui que... Ay, por favor, no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No vas a mencionar lo que yo creo que vas a mencionar. Pues claro. Cayó falta. No, mi gente, eso es de Profesor Layton. ¿Qué es Profesor Layton? Esos quizzes los hice yo. Yo trabajé, ¿verdad? Con los productores y, ¿verdad? Del team de Profesor Layton. Mira, ¿Cómo se llamaba el team de Profesor Layton? Team 777. Ah. ¿Eh? Estás pasado por dos números, ¿viste? ¿Qué? ¿El level 5? pues sí, team level 5. ¿Qué yo dije, papá? ¿Qué yo dije? Que yo dije, qué joyita tú eres. Pues ellos hablaron yo hablé con ellos, mira, yo tengo estos quizzes que siempre yo en la escuelita, si usted lo quiere usar para el juego. Y cada uno de los quizzes que yo di, ellos lo hicieron idéntico. No fue como te digo, parafrasearlo o hacerlo diferente, no. Idénticamente como yo lo hice, lo pusieron en el juego. Y por eso, pues así los quizzes son de ese juego, porque eso sí me pertenece a mí. Diseñador de acertijos digitales, Fatulo. Ahora también lo puede poner en su resumen. Claro que sí. Bueno, excelente entonces ese contenido que viene para tu canal. Me encanta que haya más emotes en on the works para efectos de, ¿verdad? Someterlos ahí con el arte de Gitana Silen. Por ahí por mucho tiempo estuvo el besito volador solito, como emote, y pues ya era hora de verdad darle un revamping al canal, brother. ¡Qué excelente! Ya estamos casi terminando esta entrevista, Gaming. Muchísimas gracias, obviamente, por tu tiempo. Esperamos que ustedes la estén pasando cabrón con nosotros, tanto como estamos disfrutando nosotros acá. Pero ya se acerca el momento de ir cerrando. Y siempre, Surfing, tú sabes, porque tú consumes la entrevista Gaming con regularidad, sabes que esta pregunta es una pregunta mandatoria. En tu caso, pues la he adaptado un poquito. Explícanos por qué carajo a ti no te sale pelo en la cara y obviamente esas entradas están protuberantes. ¿Con qué tú estás hablando? Con tu más respeto al mister, yo me levanto y me voy. Porque es una falta. Eso es una falta de respeto que tú le hagas al Mister así, porque el Mister tiene pelo, y va, y yo voy mensualmente a la barbería, ¿ok? Yo me siento en la silla y me, y yo veo todo el pelo. El pelo más, que el él más, me el barbero que te está cogiendo de pendejo, el mismo pelo que te recortó, como en el 2006, ese pelo él se lo echa al bolsillo. Y cada vez que te pasa la máquina, él se mete la mano al bolsillo y riega ese pelo alrededor para que tú creas que te está recortando, chico. Pues no, muy mal. No es así, porque yo lo estoy viendo, ¿ok? Y yo lo veo de, y me recuerda de frente. Eco, oye, pendejo. ¿Y de atrás no? ¿Qué? No, no lo estoy viendo de atrás. De lado. De atrás no. A veces que... Si, cuando me recorto de lado, siento que me pasa muy pegado y me rota el huevo con el codo. No. ¿Ok? Basta. En serio, obviamente, la última pregunta es la siguiente, brother. ¿Qué consejo tú le darías a alguien, en términos generales, que vaya a comenzar a hacer streams, que tenga deseo de generar contenido similar al que generas tú, ya sea en Twitch, en Facebook Gaming, en YouTube Gaming, donde sea, pero que sea así como que contenido de pues, espacio de creación de contenido similar al que tú haces? Ok, primeramente, si esa persona lo que viene es que a buscar chavo o a buscar un trabajo en Twitch, pues ahora mismo está, eso está sobresaturado. De la pandemia y todo eso, no. Si es lo que viene a eso, pues yo le recomendaría que no, vete a buscar otra cosa. Pero si lo que tuvieras es hacer algo apasionado, algo como que, okay, vamos, yo he jugado toda mi vida, vamos a empezar a jugar, ¿verdad? A poner pietaje de mis archivos de Fortnite, el de Fortnite Apex, o lo que sea, pues mira, pues che pa'lante, ¿verdad? Si necesitan ayuda, siempre cuenten con mi apoyo, ¿verdad? El apoyo del Mister, de, ¿verdad? De Sparrow, que también está, me dijeron que esta semana estuvo ahí ayudándole a alguien en una PC. Está duro, papi, duro. Y de verdad que sigan para adelante. Y si eso es lo de ellos, ¿verdad? Que sigan para adelante. Pero si vienen a buscar chavo, mira, o a trabajar para esto, yo, ¿verdad? Yo les recomendaría que no, que se vaya a hacer otra cosa. Muy buen consejo, brother. Muy, muy directo y muy del alma, ¿verdad? Le deseamos siempre lo mejor, pero que busquen orientarse, busquen enfocarse. Si necesitan ayuda, pidan ayuda. Pero, ¿verdad? Con los pies sobre la tierra. Acá usted no viene a hacerse millonario, ni a reinventar la rueda. La gente que está haciendo mucho dinero con esto han sido gente que han dado como quien dice, golpes de suerte con algún concepto, y lo han dado primero que nadie. Logran estar en el momento indicado con las personas indicadas. Ya tú estás sobresaturado, ya Twitch está sobresaturado, ya todo el mundo hace stream, ya todo el mundo, y es por eso, a buscarla, a ver cómo me va. Y a veces y a veces no dura, a veces por esfuerzo, a veces están 3-4 meses, ay, no veo a nadie. Pero es que también tiene que ser consistente. Esa es la palabra que está buscando ahorita. Consistente, aunque tenga un view por un año, después de otro año tenga 2 views, seguir así, hasta y poco a poco. Sí. Y seguir, pero lo importante es ser consistente. Esa palabrita siempre sale a relucir en esto de, ¿verdad? En esta última pregunta, esta última fase de la entrevista, es un tema bastante recurrente acá como parte de los entrevistados, siempre y cuando, ¿verdad?, esta entrevista tome lugar con alguien que genere contenido en Twitch, ¿verdad? El nombre es La Entrevista Gaming, también aspira a entrevistar, y los hemos tenido también acá de invitados, personas que hayan trabajado de alguna manera, ya sea directa o indirectamente, con la industria de los videojuegos, pero también, ¿verdad?, de igual manera, pues traemos y con mayor regularidad a streamers, particularmente streamers del catálogo de boricuas en Twitch, y el consejo que ha permeado en muchos aspectos a la hora de qué consejo le darías a alguien, es eso de ser consistente. Así que, Gigi, papi, gracias por tu tiempo. Yo de verdad que le he pasado súper brutal. Obviamente hice unas preguntas que ya yo sabía, pero pues la gente no necesariamente conocía, así que para efectos de la entrevista tenía que hacerlas. Espero que la hayas pasado bien. Antes de despedirnos, dejo un espacio abierto para que te expreses, y entonces doy cierre formal a la entrevista gaming de esta semana, mi hermano. Ya por fin se va a acabar, pai. Todo el día aquí haciendo una entrevista. Sí, ya, cualquier cosa le escribes al gato. Mi tiempo es oro, papi. Tú sabes todo el dinero que yo he perdido. Ajá. Por estar aquí en la entrevista gaming. Pero solamente tú das clase a las 2 de la mañana ahí en Puerto Rico. Pues es que esto es 24 horas, papi. Yo tienes que hacerle eso en plans. No, papi. Pero tranquilo, yo hablé con Gato porque esto no se va a volver a repetir. Dale, habla con Gato. Dale. Ya lo sabes. Y que, dime otra vez la pregunta que se me... Que... Te dije que tienes un espacio abierto para que te expreses antes de cerrar la entrevista, Centella. ¿Y qué tengo que decir ahí? Salgue los cojones. Lo que tú quieras, dónde te podemos encontrar, días a la semana, si tienes redes sociales, si estás en Facebook, si no, papi, estás en Facebook. Déjame hablar, que este es mi espacio. Discord. Déjame hablar, que este es mi espacio. ¿Ok? Tú sabes, no quiero ir para allá y darte una galleta frente a la gente. Dale, frente a la gente no. Y habla bajito, que por ahí ya no me van a regañar. Sí, me imagino. Por culpa mía también, que él tiene, me tiene hablando por los speakers de la casa. Y tú, yo soy el que tengo la culpa, en vez de ponerse el jodido audífono. Pues nada, mis queridos estudiantes, ustedes me pueden conseguir por twitch.tv/tucheopr.com. ¿Ok? No, ningún punto com. No pongan .com porque si no, no van a encontrar la página. ¿Cómo que no .com, papi? twitch.tv/tucheopr. Ya está. Pues que eso es lo que yo dije. Así de fatulo es este mister. Yo dije sin el .com, porque la gente pone .com. Sin el .com, también tenemos en Facebook. Estamos como Tucheo Puerto Rico en Facebook. Twitter no tenemos, no nos gusta Twitter, ni Instagram no nos gusta. Estamos, ¿verdad? También tenemos nuestra página. Si quiere hacer alguna donación, mi gente, ahora, aprovechen que es un pesito, de pesito a pesito se llega, ¿ok? Nuestra página era tinyurl.com/surfingftk, ahí está, mi gente, lo que usted dona es 100% para la Fundación de Niños San Juan de Puerto Rico, y nada, y podemos jugar, ¿verdad? Me pueden buscar por Surfing Boy 24, no irritate Rumble, por si acaso, tanto de mamá huevo. Surfing Boy 24, te jugamos en PC, en Epic, PC, PlayStation, en ahora en Xbox, ¿verdad? Pues donde ustedes me quieran buscar, me acepta y le metemos a de todo un poco. Menos, ahora en Xbox, ¿te conseguiste un Xbox? No, papi, en PC. Ah, Xbox. Por la PC, ok. Pues claro. No, pensé que todo el mundo sabía algo que yo no sabía. No, todavía, papi, todavía, ya mismo. Muy bien. Pues, jugamos todo menos la porquería de Destiny. Y eso es para ti, guacho. Tú eres mi hermano, pero Destiny es una mierda. Por si acaso. ¿Oíste, guacho? Y por cierto, por ahí también viene prontamente, nuevamente, el reto del Open Challenge de los Double Dragons. Así es, mi coño. No es por nada, pero seguimos sin reta. Cuando tiene que contar la reta, no aparece. Aparecen los dos días menos cuando nos tocan a jugar con los dragons. Ahí no aparece ni nadie. Nadie. Cuando literalmente tenemos el stream abierto 3 horas, nadie nos reta. Es un desierto. Que yo estaba trabajando, mira que estaba haciendo stream. Eso no es asunto de los dragons. Así que organicen mejor su tiempo. Exactamente, este año tenemos eso, el Open de los Dragons. Voy a hacer en verano allí voy a hacer un maratón de 12 horas. Let's go. Y en abril, antes de eso, voy a hacer un mini maratón donde voy a estar jugando Street of Rage 1, 2, 3 y 4. Uy, y Street of Rage 4, si me es posible, este que está aquí. Se va a estar uniendo a el campeón del pueblo para acabar el jueguito, mire, juntito. Esa es la que hay. Así mismo. Y el maratón en noviembre. Ni se diga que cuando salga el juego de las Ninjas Tortugas, que también es de dos tipos, eso va day one para acabarlo en multiplayer para el PlayStation 5 para que no hayan excusas. Y yo voy a hacer double dip porque va para el PlayStation 5 y para el Switchito. Así mismo, gente. Y el maratón de 24 horas for the kids que siempre hacemos en noviembre, ¿verdad? Casi siempre me gusta. Es cansón. El año pasado fue medio cansón. Sí, señor. Y era porque estaba medio enfermo. Sí, tú estabas jodido. Estaba esa última hora como que estaba medio enfermo y por otras veces no, pero de la que... Y en serio, era el COVID lo que estaba cuajando a este individuo, ¿saben? Exactamente. Estaba COVIDoso. Otra fecha que hay que mencionar. Estamos en febrero. Febrero 25. ¿Qué tú sale dices? Elden Ring. Y vamos a estar uniendo fuerzas nuevamente, el verdadero chofer de la carretilla mercenaria. Ustedes no entienden, esa frasecita sí que, pues él es el campeón del pueblo, está bien, pero el chofer de la carretilla mercenaria es este que está aquí, que cargó a Surfing Boy en Bloodborne. Sí, miéntale al pueblo, a Surfing Boy en Dark Souls 3 también, que si no lo pasa. Miéntale al pueblo. Y él lo sabe. Y me cargaste también, que cargaste este también, díselo. Lo cargas tú solo. Y una vez más volvemos entonces en Elden Ring. De verdad que tenemos mucha curiosidad por jugar ese juego. Ese juego sale a la medianoche del jueves, ¿verdad? De jueves para viernes. Esto, en mi caso, yo lo voy a prelodear y toda la cosa, pero voy a jugar los viernes. Ya estoy haciendo los planes pertinentes para estar ese día acá en casa y poder jugar todo el día. Y Surfing Boy, tan pronto llegue del trabajo, tan pronto me diga estoy aquí, eso es cuestión de, mira, vamos para el multiplayer y a dar pasta y queso por ahí para abajo, ¿ok? Así que esa es la que hay. Papito, gracias por haber estado por acá con nosotros en esta entrevista Gaming. Santos Javier Padilla Maldonado, mejor conocido como tu campeón, mi campeón, el campeón del pueblo, en esta entrevista Gaming. Sabes que te quiero un montón, disfruté muchísimo hablar contigo con esta perspectiva de entrevista. Tú eres mi hermano y nada, para ti siempre y para tu familia, que es mi familia, que son mi sangre, que no son mi sangre, pero son mi sangre, nada más que amor, siempre, siempre, siempre, mucho respeto y gracias, ¿verdad?, por tu amistad, y lo voy a dejar aquí porque si no se me va a hacer un taco y voy a empezar a llorar como un pendejo. Totalmente, gracias a ustedes, ¿verdad?, a los muchachos, y nada, mano, gracias, tú sabes que tú eres mi hermano, menos, por eso yo te amo con cojones, y menos, y de verdad que gracias por la oportunidad. Y para todos que están escuchando, besito volador. ¡Mau! Y le mando un abrazo, pero como no se lo puedo dar, me lo doy yo mismo. Así que mucha azúcar y no desprenda. Y ahora sí, de vuelta a la programación regular. Por ahí la tienen. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros de esa super conversación con Surfing Boy 24. Recuerden, si usted no lo sigue, nos sigue y no es parte de la escuelita tuchera, le exhortamos a que pase por twitch.tv/tucheopuertorrico para que disfrute de todas las ocurrencias y vivencias de este ser humano que pues nos divierte a todos con su besito volador y abrazo que se da él mismo porque pues no nos los puede dar. También les recordamos que Tucheo Puerto Rico tiene presencia en Facebook, así mismo ustedes simplemente ponen en el search bar Tucheo Puerto Rico y le aparece la página, ok, así que esa es la que hay. Y Alex, precisamente vamos a esa. ¿Qué es la que hay? ¿Qué he estado haciendo esta semana, brother? Pues, hermano, pues esta semana hemos estado metiéndole a Spider-Man, ¿verdad? Miles Morales. El millaje arácnido. Sí, estamos metiéndole a eso acá en nuestro canal de Twitch. Luego de que finalizáramos Ratchet and Clank en tiempo récord, pues nos sobraron días del mes. Y pues nada, le estamos metiendo prácticamente al jueguito, ¿verdad? Que es muy bueno, obviamente las mecánicas bien similares a lo que fue Spider-Man para, ¿verdad?, para la generación pasada de PlayStation 4, que para mí eso fue un juegazo del cara. Y este juego pues no es la excepción, obviamente me estoy tratando el combate, traversar a través de la ciudad, hacer los side missions, ¿verdad? Que está súper cool. Obviamente lo estamos jugando la versión Enhanced en el PlayStation 5, ya que pues tenía el upgrade gratis, lo hicimos, y ahí es que le estamos metiendo, de verdad, muy bueno ese jueguito de Miles. Bueno, muchos me dijeron que es un jueguito relativamente corto, porque prácticamente esto fue como que un, podríamos decir, maybe, como un tipo de tech demo, vamos a llamarlo así, ¿verdad? De para el PlayStation 5, probablemente la versión que tengo es de PlayStation 4, lo pusieron en especial, yo pasé tiempo que lo pedí, yo no pensaba que iba a conseguir un PlayStation 5, cayó el PlayStation 5, pero por suerte... ¡Gracias, Moto! ¡El héroe! Moto es mi héroe. Y pude dar el upgrade, y ahí estamos. Y me lo estoy disfrutando un montón. So, de verdad que es muy bueno, muy bueno. Adicional a eso, he estado jugando un jueguito para el Switch llamado Blossom Tales The Sleeping King. Esto básicamente es un cloncito de Link to the Past, donde el personaje es una niña llamada Lily. Y básicamente es como si usted estuviera jugando Link to the Past. O sea, tiene las mecánicas bien similares, usted va de dungeon en dungeon buscando artículos, usted está buscando unos componentes para preparar una pócima para despertar al rey dormido que está bajo el hechizo de su mago mano derecha, que lo traicionó. Y ahora pues te tienes que despertar el rey y detener los malvados planes de este mago. La que jueguito es en arte pixelado. Es como si estuvieras jugando Link to the Past en un Nintendo. Porque no voy a decir que las visuales sean 16-bit. Son más tirando a 8-bit. Pero, ¿verdad? Con controles modernos y sonidos modernos y cositas así. Pero sí, el jueguito está súper chulito, súper chulito. Los dungeons son exageradamente gigantescos. Y algo que me sorprendió de este jueguito es que los dungeons, tú tienes que pelear con prácticamente dos voces. O sea, yo como que contra. O sea, prácticamente una jornada de juego se me va en un dungeon. Se me va en un dungeon. O sea, si interesante. Si estoy una hora, dos horas, se va en el dungeon. Yo como que, wow, porque son largos, largos, largos. O sea, y extensos. So, está, me gusta. Este jueguito yo lo compré para el Switch en una venta de Navidad. Creo que me costó como $3. Ahora mismo su precio regular en el Switch es $5. Nice. So, está súper barato y verá que el jueguito está bien bueno, bien bueno. Josian dijo que le iba a dar una miradita y Dana también me dijo, contra, voy a chequear a ver, le gustó lo que vio. Así que ya, Silver se lo compró y también le está metiendo al jueguito. Así que de verdad que está súper bueno. Blossom Tales, The Sleeping King. ¿Ok? Que GG. Y por último, mano, pues he estado practicando en Halo. Antenoche estuve jugando con los muchachos, estuvo con Mash, con Motomonku, se unió Paco Garú, que una también se unió Josian. Estábamos jugando Slayer Mode, 4 vs 4, ¿verdad? Online contra otros jugadores y de verdad que la pasamos brutal. Obviamente, Moto, ¿verdad? Como es el capitán, pues regañándonos, ¿verdad? Haciéndonos haciendo su trabajo. Sí, nos puso a correr, que a mí me gusta correr, nos puso a correr 3 millas, hacer push-up y zero, y yo no voy con eso, pero pues. A cantar canciones militares mientras corren. Sí, ya tú sabes. Fire, toma nota, papi. Pero sí, la estamos pasando brutal. Esta semana vamos a seguir practicando, obviamente era para pasarla bien. Y yo por lo menos no quiero terminar el último. Mira, aunque no gane, pero no quiero terminar el último. Esa es la actitud. Y nada, estuvimos jugando y para mi sorpresa, Motomonku se puso a ver el VOD de mi stream de Halo. En estos días lo vio completo. Estaba analizando mis debilidades y mis fortalezas en el multiplayer. Me estaba regañando porque yo apunto. Yo hago, o sea, yo miro el aim. Sí, te mueves muy lento. Eso yo te lo iba a comentar también. Me regañó. Me dijo, deja de estar apuntando. Tú apriete el gatillo y vámonos. Y yo, pero es que estoy acostumbrado. Y no, me regañó. Apuntas tapeando a lo último. Tienes, en todo caso, a lo último, para asegurarle esos últimos tiros. Pero los primeros los das, aunque no estés apuntando. Con que la cruceta ya le esté dando. Yo sé que es distinto a Destiny. Que es como que tal vez tu experiencia más cercana a un multiplayer de Halo. Pero sí, se notaba cuando estabas apuntando, porque eso te corta movimiento izquierda-derecha y movimientos evasivos también, eso te hace presa fácil. Pues tengo que tenerlo en consideración. Pues me dijo eso y para mi sorpresa me compartió un clip que hizo, que yo no me di cuenta, de que aparentemente desbloqueé un achievement, el de creo que es Overkill. Y me dijo que ese achievement tú lo sacas matando 4 personas consecutivas en un time span entre 4 segundos entre cada uno. Brutal. Yo no me di cuenta. Me dice, mira, y yo, ¿qué? ¿Cómo? Brutal. máquina. Sí, no. Y descubrí que soy letal con la cuchilla. There you go. Sí, descubrí. En el jueguito anoche me llevé a 5 corridos. Con la mierda de cuchillo. O sea, le gasté los kills a la espada. Y yo como que, pero ¿qué es esto? O sea, la cuchilla no va a ser parte de la rotación, ¿cómo te digo? From the get-go de el torneo. Pero, si expone en el mapa, expone en el mapa. Si tú sabes la posición donde está eso, pues good for you. Así que, yo que tú, paso por nivelescondido.com y busco los detalles del torneo a ver cuáles son los niveles que vamos a estar utilizando para el torneo, para que vayas viendo y familiarizándote dónde está cada cosa en el mapa, a ver si en esos mapas expone a la cuchilla. Y si es así, pues llegó tu cuchillo, mi cuchillo, el cuchillo del pueblo, Alex Nation en la casa. Ya lo saben. Sí, tengan cuidado que ¡tremendo! Que no lo voy a decir vulgarmente, siempre voy a decir que se me para de frente lo corto. Pues no voy a decirlo de la forma callejera porque te puede tomar un vacilón. No se lo voy a dar a nadie. Yo te mando con la cuchilla. Yo no te voy a dar. Voy a mandar con la cuchilla. Ahí está. Así que, y nada, eso es todo. Terminé de ver la la serie de Book of Boba. Yes, sir, yo también. ¿Qué te pareció? Mano, la serie, pero le estamos hablando de Book of Mandalorian. Ey, Book of Boba Fett, respeta. Mira, está bien, o sea, está, a mí me gustó, a mí me gustó. Sí, unas cuantas cosas que entendí que aprovecharon el momentum para, obviamente, impulsar la nueva temporada de The Mandalorian. Sí. Yo, de cuando ya yo vi la tonada, yo ya más o menos estaba prediciendo lo que iba a pasar con Grogu y con el Mandalorian. No voy a decir más nada. Sí. Espérate, ¿estás hablando de Lone Wolf and Cub? Ah, sí, ok, mala sí, mía. Lone Wolf and Cub, sí. bueno, recuerda que esa serie de Star Wars recoge mucha inspiración de las leyendas de no, papi, Samurai, pero de lo que es Mandalorian, desde un principio yo lo dije, y uh-huh. con una escena en particular, creo que en el tercer episodio, uh-huh. Perdón, en el de atrás para adelante, se acabó la serie, pues cuenta uno, dos, tres, como tres o dos episodios para atrás, hay un choice, hay una escena de selección, no voy a decir uh-huh. más nada. Uh-huh. Esa escena toma lugar prácticamente frame by frame dentro de la historia de Lone Wolf and Cub. Uh-huh. Y estamos hablando de los 60, ¿ok? Yeah. Así que, pero bien. Book of Boba Fett, respeta, no es ningún Book Mandalorian. Esto, no, pero ajá, ¿te gustó? Estuvo buena. Hay unas cuantas cosas que a lo mejor yo no hubiese incluido. Entiendo que hubo ciertos episodios. Es como que el budget de los efectos especiales como que no estuvo on point. Uh-huh. Por eso soy yo. Eso soy yo, ¿verdad? Y para la gente también me lo ha comentado. Sí. Sí, esas motoritas, we need to work on that. Sí, hay que trabajar con las motoritas esas. Maldita scooter. Man, aunque ya no las vamos a ver más, pero sí. Hay que darle cariñito a eso. Anyway, pero también para lo que fue... Ver ese backstory de Boba Fett una vez escapa, ¿verdad? Del Charlotte Pit, donde mucha gente por años siempre especuló de cómo él se había escapado, porque obviamente para nosotros Boba Fett había muerto. Sí. Tú sabes, a lo mejor en el Expanded Universe, ahí voy, en el Expanded Universe sí habían relatos de que él había escapado. Y que según Dark Horse Comics, se escapó de otra manera. Exacto. Se escapó de otra manera. Pero como de momento Disney dijo, eso no es canon. Pues, dentro de lo que es canon, para nosotros, estaba muerto. Uh-huh. Y me gustó mucho el hecho de que él salió en Mandalorian para sorpresa de muchos, como que, oh my God, Boba está vivo, me gustaría ver cómo él escapó. Pues se nos dio. Sí. Se nos dio, tú sabes, te vimos ese backstory, su tiempo con los Tusken Raiders, brutal. Los cambios de otros... Suave con los spoilers. O sea, brutal gente. Veanla, tiene un buen fanservice. Sí, veanla. Tiene un buen fanservice la historia. Minus dos episodios que se dedicaron a otras cosas, pero que también estuvieron buenos. O sea, que también estuvieron decentes. O sea, sí. Estuvieron bastante, bastante enjoyable. Pero overall, muy buena serie. A mí me gustó porque yo los percibí, Alex, como pase de batón. Uh-huh. Boba Fett no es muy relevante para un montón de gente anymore. Sobre todo después de la presentación o la introducción de Mando. Uh-huh. Y mucho hecho far, prácticamente. Exacto. Y ahora mismo, pues, con todo lo que pasó, me gustó que lo que presentaron en Book of Boba, pues básicamente fue esto es lo que hay, ya está. Dudo que esto vaya a tener una segunda temporada. Porque pues, aunque tal vez es interesante lo que pase, whatever. Realmente no va a ser tan relevante como lo que se presentó en esta escena, a menos que vuelvan a hacer algo similar con la próxima temporada de The Mandalorian. Donde entrelacen las historias. Si tú vienes a ver, Boba Fett, ok, las primeras trilogías de Star Wars no los mostró como un tipo malo. Pero ahora que tú conoces a Boba, o sea, él es un tipo que se gana la vida cazando recompensas. O sea, si había que matar a su presa porque a lo mejor lo atacan, pues lo hacía como cualquier otra persona que mataba a alguien en el universo de Star Wars. Sí. Para defenderse y sobrevivir. Que sus métodos eran poco convencionales. Sí, porque así fue que se entrenó con los Mandalorians. Pero los Mandalorians eran una orden, o sea, era una civilización, o sea, de guerreros, y que tenían un credo y vivían de lo que era el bounty hunting. O sea, ese era su medio de sobrevivir. O sea, ellos se ganaban la vida con eso. O sea, yo no. Pero considero... ¿estás hablando de Mando o de Boba? De Boba, Mandalorian no, porque Mandalorian fue, sí, Mandalorian se crió en el plan, pero Boba fue aparte, tú sabes. Sí, Boba, el Boba que estamos viendo ahora es el clon de Jango. Exacto. So, él se cría en camino, con esta gente en el agua, tú sabes, él pues, por referencia, y observando con el papá. Por eso no respeta lo de la religión de los Mandalorian. De hecho, hay un episodio que se dice, ya, tú estás envuelto con esa leche de Sarayel. Sí. Bueno, así me le entiende como que así me criaron, tú no. Sí. Tú eres él lo entiende y lo respeta, pero también vemos que con la gente esta de Dios mío, la muchacha en el season 2 de Mandalorian. Uh-huh. Esto ella también se quita el casco, o sea, sí. Que sí se ve parte de lo que explica Boba. Esto, pero nada. Yo estoy igual que tú, prácticamente en tu assessment de que la historia está buena, pero a mí me gustó el hecho de que se siente como que estoy pasando el batón. You know, te estoy dando acá lo diferente, ¿no? Para que pues Mando sea el que siga por ahí para abajo. Hay unas cositas que no me gustaron mucho, pero nada. Overall, creo que fue muy buena serie, un buen fanservice. Y definitivamente entretenida sobre todo. So ahí les adelanté, ¿verdad? Algo que había hecho yo. Algo más quisieras tú, Alex, antes de yo rapidito cubrir lo mío. No, por lo menos eso y vi también el último episodio de Peacemaker, muy buena. Nice, Peacemaker yo no lo he visto. Sí, Peacemaker está buena, Peacemaker está chévere. Después que te pongas el día con todo demás, saca un chance y ponte, de verdad que está buena. Está buena, de verdad te lo digo. Me ha sorprendido un montón esa serie de Peacemaker. Y mano, definitivo, es como estos actores que nacen para estos roles. Es como Ryan Reynolds, que nació para hacer Deadpool. Uh-huh. John Cena nació para hacer Peacemaker. Con eso te lo digo todo. Nice, de verdad, nice. De verdad. Después le das un chancecito. Entonces, está bien hecha. No es nada como las películas de DC en el cine, de la que James Gunn hizo un trabajo espectacular con esa serie. Denle un try, altamente recomendado. Will do. ¿Mm? Nítido. Pues en mi caso, mano, primero que nada, el sábado pasado, el anterior fue Parranda Bacalano, estuvo en el podcast, definitivamente la pasamos espectacular, siendo que era el primer sábado de mes. El auspiciador de la parranda lo fue Spider Popo, la pasamos súper, súper brutal. Visitamos varios canales, Alex, el hit de la parranda. Abro bracket, message deleted, cierro bracket. Oh my god, qué vacilón con esa mierda. Era preciso ver cómo el canal que visitábamos se volvía loco, ¿verdad? El host tratando de identificar qué rayo estaba pasando y por qué nos estaban con un code borrando los mensajes. Noche de risa, noche de conocer el excelente contenido, noche de que varios de los canales pues recibieran amor bacalao y lograran llegar a afiliados. De verdad que espectacular para nosotros, siempre un gustazo tener esa dinámica. Obviamente la parranda entonces se reanuda el sábado, el primer sábado del mes de marzo, así que pendientes a eso. En términos de gaming, he estado jugando, como dije, Pokémon Arceus, un poquito, porque estoy jugando con Lara, voy a Suero de Brea, voy jugando con ella poquito a poquito, y cuando da el tiempo, en términos de la agenda y no hacemos otra cosa, también estuve jugando un poquito de Halo Infinite, un poquito de Rocket League, y a lo más que le he estado dedicado tiempo esta pasada semana, pues fue a Kena Bridge of Spirits. Ya cuando usted está escuchando esto, como mencioné en un momento dado antes en el podcast, probablemente ya lo acabé, si me fue bien. Creo que ya, al momento, gente, estamos grabando viernes. Mi última sesión fue anoche jueves y me llevé dos bosses que me encantaron. Porque tuve que aplicar en muchas de las mecánicas que el juego me ha dado poco a poco en términos de las magias, las defensas, los movimientos nuevos. Y tuve que como que usar todo para poder avanzar efectivamente, y particularmente en la línea de vencer a estos enemigos rápido para avanzar, es como un gauntlet. So, creo que me queda uno, porque son tres reliquias que tengo que ir a buscar para activar entonces el boss de la zona. Estas tres reliquias, pues de estas tres ya tengo dos, me falta lo que me faltaba, que pues entiendo que lo completé el sábado, ahora pues hablándole de, ¿cómo es con wishful thinking? me enfrenté a el que me faltaba, y que entiendo que es un Hunter, porque decía así el camino, Hunter's Path, esto, y ahí lo dejamos. Y el, pues, lo que vendría siendo el jefe final, si no tiene otro boss después de eso, estoy ya, pues, entonces para acabar el juego. No sé realmente cuánto en tiempo me quede, pero me estoy disfrutando el juego a capacidad, un juego espectacularmente bonito. La música, los visuales, el hecho de que haya sido un indie game, este juego merecía el GOTY. Honestamente, merecía ser el GOTY de los GOTY del pasado año. Esto, totalmente hermoso. Si usted no lo ha jugado y tiene la oportunidad de jugarlo, hágalo. Donde mejor usted puede explotar las gráficas. Si tiene una high-end PC, métale en PC, PlayStation 5 o Xbox Series XS, cualquiera, donde sea que esté. Keina, yo creo que está en PlayStation y en Steam, si no me equivoco. Métale porque se lo merece. Esto, y finalmente, pues, mano, hemos seguido en la coordinación del torneo. Muchísimas gracias a todas las personas que siempre están pendientes, a los capitanes que están siempre poniéndonos al día. Hubo un cambio en la rotación de capitanes. Lamentablemente, DC Diabetic ya no va a poder participar porque tiene unas gestiones de salud que confluyen con esas fechas. Así que, nada, DC va a seguir apoyándonos, como siempre, parte de los auspiciadores. Esto del torneo, va a estar bien pendiente al torneo, pero no va a poder ver acción, por lo que entonces One Handed Hero asciende a puesto de capitán en el equipo Cian. Okay, esas son las noticias que pues no discutí ahorita, pero igualmente agradecemos. Ya están completos, ¿eh? Han encontrado un sustituto. Sí, ya encontraron un sustituto. Entiendo que Sasters es el que va a estar entrando en esa tercera silla. Zumba. Así que esa es la que hay, gente. Nice. Sin más, entonces vamos a pasar al cierre para el podcast de esta semana. Esperamos que la hayan pasado super cool con nosotros, gente. Les recordamos que una vez publicado nuestro podcast, está disponible en Apple Podcasts, Pocket Casts, Archive.org, Podomatic, Evox, Spotify y NivelEscondido.com. Nos encuentras en Discord, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch y YouTube. En todos lados como Nivel Escondido. Particularmente en Twitch, nuestro itinerario es los 7 días de la semana. Domingos, lunes y miércoles desde las 8 de la noche hora de Puerto Rico, martes, jueves, viernes y sábado, en rotación regular desde las 11 de la noche hora de Puerto Rico, 10 de la noche hora del este, pero Gatonejo está haciendo lo posible por subir lo más temprano que pueda, así que las intervenciones de Gato son martes y viernes. Usualmente Gato quizás ya esté en el canal desde las 10:30 más o menos, ¿ok? Así que pendientes ahí, encienda las alertas para que cada vez que Nivel Escondido vaya en vivo, usted se entere y ya sabe, otra vez, se para la fecha, que el viernes de arriba, no el de esta semana que sale el podcast, no, el otro viernes, en el estreno de Elden Ring, este que está aquí, va a estar subiendo al canal por el día y por ahí para abajo, mire, si me tomo una pausa a lo mejor o whatever, como quiera voy a aprender otra vez, lo que hay es Elden Ring por un tubo y 7 llaves. Esa es la que hay. Les recordamos también que consiguen nuestra mercancía bien bacala entrando a nivelescondido.com/mercancía, particularmente la camisa de Streamer Boricua, está disponible hasta el fin de mes, después se va de vuelta al Vault, así que ordena la tuya ya, porque no hay un mejor regalo para el Día del Amor y la Amistad, así sea en posfechado, ¿verdad? Cuando le llegue, que esta camisita, ¿ok? Gracias a Niera que nos confirmó que la compró por ahí, así que esperamos que la disfrute cuando le llegue la capitana de Sea of Thieves y los Siete Mares. Les invitamos también para que disfruten del excelente contenido de nuestros colegas JayShinobu82, Bedouin Creative, Cultura Secuencial, Lagueando Podcast, Mr. Sazón PR y obviamente Tucheo Puerto Rico. Y de igual manera, Alex, quiero darle la bienvenida nuevamente a los muchachos de Legacy Universe, que están haciendo un regreso luego de un hiatus de par de meses que estuvieron fuera de acción. Ya estamos viendo por ahí al gran John de vuelta, particularmente a John Ash, está más tras bastidores, manejando la cuenta, velando que todo esté funcionando bien en términos del chat, más como spotter, por lo menos por ahora. Así que esa es la que hay, y con esto entonces nos vamos, Alex, no sin antes desearles a todos y todas de parte de Nivel Escondido. Esperamos que hayan tenido un lindo día del amor y la amistad. Y recuerden que los queremos, nos fuimos, Alex. Un